En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguramente al programa de hoy, a los cientos de miles que nos escucháis, se suma alguien más. Nos vigila, nos controla, busca averiguar qué vamos a contar y después va a hacer un informe para sus superiores. Pues bien, también a él le saludamos junto al resto de nuestros oyentes. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Marián Moreno está frente a parte técnica, Martín Espósito en la redacción y Silvia Casasola en la codirección. Y es que no pocas veces los periodistas somos objeto de vigilancia permanente. En ocasiones porque nos hemos podido enterar de algo que no convenía. Y a veces porque decimos cosas que no interesan. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Es el asunto que trataremos más ampliamente en materia reservada 2.0, pero los periodistas también son objetivo de los espías, objetivo para vigilar y objetivo para controlar, para ambas cosas. Efectivamente, esta semana en Estados Unidos nos hemos quedado absolutamente todos alucinados al enterarnos que el FBI apoyaba además por la Fiscalía General Americana, había estado espiando a periodistas de la Associated Press, la agencia de una de las agencias de noticias más importantes, y también había espiado a un periodista de la cadena Fox, y todo alegando la seguridad nacional, alegando que estos periodistas tenían relación con fuentes oficiales que estaban violando su obligación de guardar secreto y que por lo tanto era necesario espiarle. Esto que ha desatado un escándalo total en Estados Unidos, con críticas a Obama, se repite en casos como en Rusia, se repite en casos en Francia, se repite en casos en España. Luego, si te parece, Bruno, contamos esos casos, vemos esos casos de espionaje y debatimos si esto es, bueno, legal o no ilegal. Para en Estados Unidos dicen que es legal espiar periodistas, o sea que ya veremos. Después lo contaremos en materia reservada 2.0, en un programa que comenzamos ahí ya mismo, junto a este, otros contenidos. Hace unos días la FAO, que es el organismo dentro de la ONU que se encarga de que la alimentación llegue a todos, o al menos eso es lo que intenta, daba a conocer unas informaciones sobre la existencia de 1.900 millones de personas que de un modo u otro en su dieta alimenticia incluían insectos. Hablaremos sobre este asunto hoy con un biólogo que ha estudiado a los insectos como alimento en profundidad. Ese biólogo es José Luis Enviejo, pero también hablaremos desde otra perspectiva, desde la perspectiva de cómo la ONU también debe afrontar un problema que es el hambre en el mundo. Y sobre ese asunto hablaremos también dentro de unos instantes con Esther Vivas. Dos extraordinarios conocedores del tema que os ofrecemos esta madrugada dentro de muy pocos minutos. También hablaremos de más ciencia. Ciencia que llegará en Eureka con un problema matemático resuelto ahora, 221 años después de plantearse. También en Azul y Verde hablamos de ciencia, hablamos de energías renovables y de historia en la máquina del tiempo, porque vamos a viajar a Roma en busca de un vertedero, en busca de donde se encuentran muchas de las cosas sobre cómo era esta fantástica civilización del pasado. También en Mujeres con Historia os presentamos a una mujer del pasado, a una vikinga que alcanzó América. La historia de Mengele, el científico nazi, un personaje verdaderamente terrible, un hombre que quiso clonar a seres humanos en aquella época, llega al cine. Será uno de los asuntos que abordaremos en el callejón con José Manuel Escribano. También tendremos esta noche a Raúl Sogún hablando del mundo del cómic. En Crónicas del Misterio, Manuel Carvellal y Lorenzo Fernández debatirán y hablarán y conversarán y nos ofrecerán sus investigaciones sobre el mundo de los poltergeist. A Almohadilla Rosavientos, ese es nuestro hashtag en Twitter, Almohadilla Rosavientos, y el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Ambas formas de entrar en contacto con nosotros, también a vuestra disposición para que deis la respuesta a la incógnita de esta madrugada, al personaje oculto que ya mismo nos presenta Silvia Casasola. Personaje oculto sobre el que ofrecemos algunas primeras pistas. Silvia, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Hola, muy buenas noches. Muchísimas noches a todos los oyentes. Pues sí, aquí tenemos nuestras primeras pistas para que estén ahí atentos. A ver si consiguen en este primer tramo del programa descubrir quién puede ser. Bueno, comenzamos diciendo que nuestro personaje es apicultor o era apicultor y campesino en su juventud. Pasaría de excursionista accidental a explorador profesional. Además, sería embajador de su país en India, Nepal y otros lugares. ¿Quién puede ser nuestro personaje esta noche? Pues ya sabéis que en Almohadilla Rosavientos en Twitter y en rosa.vientos@onda0.es. En Onda Cero, pues nos podéis comunicar quién pensáis que puede ser. Y nosotros, monada, estaremos atentos y luego seguiremos dando más pistas hasta descubrir quién es. Ya son 2:12, hora de poner un bicho en su plato. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mil millones de personas pasan hambre en el mundo. Aunque suene increíble, habiendo alimentos para varias humanidades juntas, todavía cientos de millones de personas siguen pasando eso, siguen pasando hambre. No tienen acceso a los alimentos. La FAO ha expuesto esta semana un informe en el que se habla de cómo 1.900 millones de personas cuentan entre sus hábitos alimenticios con uno que nos produce en principio rechazo. Eso es de primeras porque se trata de algo cultural, pero esos 1.900 millones de personas comen insectos. Sobre este asunto vamos a hablar con un biólogo que conoce el tema más que bien. Se trata de José Luis Enviejo, de la Universidad Autónoma de Madrid. José Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches. José Luis, la propuesta de la FAO insiste en un tema que es de conocimiento para algunos biólogos, como es tu caso. ¿Qué reacción has tenido ante una información que certifica lo que tú ya venías explicando en tus documentos y en tus investigaciones científicas? Hombre, en primer lugar, pues me ha alegrado que se divulgue entre el público no insectívoro esta circunstancia, porque es algo que desde hace bastantes años se lleva practicando en otras culturas. En España y en Europa en general no practicamos la entomofagia, pero en cualquier caso es un recurso extraordinario, y a mí me ha parecido pues que ha puesto en primer lugar de la información y de la actualidad los insectos, que son unos animales que acompañan a la humanidad desde que existe la humanidad. Tú decidiste hacer un estudio, un análisis completo de 100 insectos distintos de sus 7 órdenes, las 7 que existen. Una de las conclusiones que sacaste tras analizarlos es que el contenido en proteínas de estos insectos es incluso mayor que en la gran parte de los alimentos que forman parte de nuestra dieta. Sí, los insectos tienen un contenido proteico superior en términos generales a alimentos de origen animal que habitualmente consumimos, como el vacuno, como el porcino, el otro tipo de el pescado, incluso los huevos. Ya no solamente la cantidad de proteínas, que en términos generales estamos hablando de un grupo enorme como el de los insectos, en el que hablamos de medias, ¿no? Habrá quien tenga más y habrá otros que tengan menos, pero en términos generales podemos decir que es así. Pero ya no solo la cantidad de proteínas, sino la calidad de la proteína, es decir, la composición de aminoácidos de estas proteínas, que en muchos casos es altamente útil y completo en muchos de ellos. Hay una serie de datos técnicos que quizá pudieran aburrir a la audiencia, pero que los dietistas, los nutricionistas, los médicos pues conocen bien, y que podían suponer una nutrición de gran calidad, no solamente en cantidad, sino también de gran calidad. Únicamente que hay una barrera, obviamente, de tipo cultural importante, sin duda, pero de tipo cultural. Hola, José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Mira, estos insectos, igual que los alimentos que tomamos habitualmente, pues hay controles, ¿no?, para saber si pues están bien, están en condiciones para poder ser ingeridos. ¿Con los insectos también se hacen este tipo de controles o se levanta un poquito más la mano? Bueno, lo primero que podemos decir es que en la Unión Europea no existe reglamentación y, por tanto, bueno, existen reglamentaciones, están prohibidas su venta y consumo. Y por tanto, podemos decir que ahora mismo no hay una reglamentación porque sencillamente no se permite su venta. Hasta hace unos años se vendían, yo sé, en el mercado de la boquería de Barcelona se vendían insectos, pero por una razón que ignoro, pues quizá porque no había una reglamentación que hablara o que reglamentara claramente la salubridad, porque evidentemente esto es un problema también, puede ser un problema de salud pública, pues se prohibió su venta. Pero los insectos que en algunos casos viven en lugares pues inmundos o sucios y demás, deben, si se asumiera que pueden ser un alimento en determinadas circunstancias, debieran ser sometidos a este tipo de controles. El cerdo en general no vive en lugares muy saludables, ¿no?, y muy limpios. Sin embargo, nos comemos el jamón y cualquier producto porcino con enorme garantía. ¿Por qué? Porque hay unos controles de esos productos. No veo por qué con los insectos no se pudieran hacer, ¿eh? O sea que no es un origen, no está en el origen la prohibición, sino sencillamente la falta de costumbre o de tradición, y por tanto pues no hay una reglamentación porque tampoco hay una demanda. Ayer a través de Twitter con Almadía Rosavientos hice una pequeña prueba con los oyentes que opinaron sobre este asunto. Los invitamos a que lo sigan haciendo hoy en La Rosa de los Vientos con Almadía Rosavientos en Twitter, exponer su idea, la primera que le venga a la cabeza respecto a esta propuesta de la FAO. Pero una de las cosas que llaman muchísimo la atención es el rechazo cultural que existe en nuestro país, en la civilización occidental europea, porque nos salimos a otros sitios y es absolutamente normal que esto sea así. Es muy difícil luchar contra algo que está tan asentado en la cultura y que está tan asentada en los hábitos desde hace milenios. Cambiar la alimentación e incluir insectos en esa alimentación en un principio provoca bastante rechazo. Luego, si lo pensamos, nos damos cuenta que nosotros también estamos entre esos 1.900 millones de personas. Uh-huh. Es decir, que no es tan lejano a como parece, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que decir es que una persona que no es entomófaga, usted y yo, por ejemplo, muchísimos de los oyentes que seguramente nos estén ahora escuchando, pues podemos a lo largo de 50, 60 años de vida haber comido un kilo de insectos sin saberlo. ¿Cómo? Pues nos comemos una compota y en esa compota pues nadie nos asegura que no en la manzana o en la pera que se ha triturado no hubiera unas larvas de insectos. Cuando se tritura la harina o el trigo para conseguir la harina y fabricar pan u otras cosas, pues puede ir larvas de insectos. En la ensalada podemos comernos pulgones, y los brúquidos, o sea, los gorgojos de las lentejas y de otras leguminosas, de otras legumbres, pues es posible que aparezcan allí dentro. ¿Y nos ha pasado algo? Pues no, sencillamente nos lo hemos comido sin más historia. Ya digo que es un rechazo de carácter cultural. No lo minusvaloro, sencillamente es un hecho. Que sea necesario ahora mismo en lugares donde hay una tradición para alimentarse de otras cosas, pues quizá no sea necesario, pero deberíamos abrir nuestra mente para mantener el respeto por este tipo de alimentación, y desde luego es una reserva, como dice la FAO, es una reserva estratégica para la alimentación. Les contaré un hecho que refleja toda esta cuestión. En México, por ejemplo, que como tradición popular en las poblaciones indígenas está la dieta a base de insectos, se alimentan estas personas de insectos. Cuando, por razones de pobreza, por razones diversas, emigran a la capital, al México DF, rechazan todo su pasado por estar sometidos a pobreza, marginación y demás, pero rechazan también la alimentación con insectos. Y entonces adoptan una alimentación, vamos a poner comillas, occidental, comillas. Entonces comen hamburguesas. Su dieta empeora seriamente y empiezan a aparecer problemas habituales de obesidad, de colesterolemia y de otros problemas, ¿no? Lo rechazan sencillamente pues porque les recuerda un pasado desagradable en otros aspectos, y también pasa en otros lugares. Es decir, cuando se abandonan las tradiciones, pues se piensa que aquello pues era todo malo, ¿no? Pero la alimentación no era necesariamente mala. De hecho, en esos 1.900 millones de personas, como decía anteriormente, también aparece España como un pequeño consumidor de insectos. Por ejemplo, poca gente lo piensa, pero en cierto modo tú has dado algunas pistas, pero existen algunos insectos que forman parte de los platos, algunos de ellos considerados exquisitos, como pueden ser los caracoles. Es todo una cuestión de pensamiento, y quizás si comiéramos con una venda en los ojos no pensaríamos tanto, porque nos entra la comida por los ojos, pero por el sabor no nos entraría tanto. ¿O sí? No sé si... Bueno, no sé, yo he comido insectos. Eso te iba a preguntar si has predicado con el ejemplo también, ¿no? Sí, yo he comido insectos, pero claro, debo decir que los he comido no porque forme parte de mi dieta, porque yo no vivo en un lugar donde se puedan adquirir, pero cuando los he comido en México, o los han traído de México fundamentalmente, o en China, también los he comido, lo que he sentido, pues, era un sabor a veces no demasiado exótico. Concretamente los chapulines, o sea, saltamontes, en España decimos saltamontes, en el español de México pues les llaman chapulines, tostados, pues a mí me sabían como a panchitos, como a cacahuetes tostados, o hormigas culonas, que también he comido, pues me sabían un poco también como a maíz o cacahuetes tostados. No era especialmente sabroso, pero era agradable, crujiente, como podemos imaginar, ¿no? Y gusanos, los llamados gusanos del maguey, que son larvas del lepidóptero, pues no son demasiado sabrosas, pero son agradables, son suaves. Y bueno, no solo los insectos como tales tienen interés. En el informe de la FAO se mencionaba de pasada nada más otras aplicaciones de los insectos en la alimentación, en la nutrición. Yo he hecho algunos estudios también sobre una bebida a base de, bueno, no se asombren, excrementos de orugas. Esa bebida, que en chino obviamente es una bebida china, que se llama chong cha, que significa literalmente té de insecto, está hecha a base de las deyecciones de los excrementos de una oruga, de una especie determinada, que se recoge a esas orugas, se les da de comer unas hojas un poco marchitas de un manzano silvestre, las deyecciones se recogen, se hierven y se hace una bebida que es un té. Yo tengo en casa unos sobrecitos que me traje de China cuando estuve hace poco tiempo, hace un par de años, y es una bebida saludable y que se toma con cierta frecuencia en algunos lugares del centro y del sur de China desde hace más de 1000 años, ¿no? O sea, que no solo es el insecto en sí, sino la transformación de un producto vegetal a través del tubo digestivo de una oruga. Dicho así, diríamos, ¿qué cosa más repulsiva? Pero fíjense, por ejemplo, ¿qué es la miel? ¿Qué es la miel? Sino un regurgitado, o sea, un alimento que ha pasado por el tubo digestivo de una abeja y lo ha devuelto al exterior. Y si lo decimos así, habrá gente que no coma miel. Espero que no, pero es así. Y están acostumbradísimos. Además, también, en este tipo de variedad que se puede dar con el uso de insectos, creo que como colorante se utiliza para otras aplicaciones, ¿no? Cierto tipo de insectos. Bueno, hay un colorante clarísimo y además que lo usamos para muchísimos alimentos, y evidentemente es un producto de insectos, como es la cochinilla. La cochinilla es un insecto, no es, bueno, aparte de las cochinillas de humedad, que son crustáceos, eso es otra cosa, pero la cochinilla, que es un homóptero, que es un insecto que vive, bueno, en España se recogía cochinilla, ya no, porque han recalificado los lugares donde se cultivaban las tuneras, ¿no?, las chumberas, en Lanzarote, en otros lugares se recogía y se hace un colorante carmín, con el cual se tiñen y se da color a los yogures y a muchos otros, y está perfectamente autorizado, y es un pigmento de el origen es el de un insecto, o sea que tampoco estamos tan lejos de alimentarnos de productos que proceden de machacar el insecto, vamos, clarísimamente. Antes hablabas de los problemas que se estaban generando respecto a determinadas enfermedades con alimentos que forman parte de nuestra dieta muy habitualmente. Las grasas parecen tener mucho que ver con esas enfermedades. ¿Tú has investigado también las grasas de los insectos? ¿A qué conclusiones has llegado? Pues las grasas que... Bueno, en primer lugar debo decir que la cantidad de grasa y proteína, la suma de grasa y proteína de los insectos, se mantiene constante. A mayor cantidad de grasa, menor cantidad de proteína y viceversa. En general las grasas son claramente poliinsaturadas. Para entendernos, son grasas buenas, son ácidos grasos que pueden asemejarse en cierta medida a los del pescado azul. Es decir, que los insectos son tienen los tres bioelementos principales de la nutrición humana, como son los principios inmediatos de tipo hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Los hidratos de carbono no son muy relevantes porque los tomamos de manera más sencilla, a través del pan o a través de otras sustancias asimiláceas, pero las grasas son de buena calidad. Las grasas son, por decirlo así, podríamos alimentarnos también con esas grasas y reducir también la ingesta de estas sustancias perniciosas que producen la colesterolemia, ¿no? Poniéndonos en un futuro, no sé, más o menos si cercano o lejano, si todos termináramos comiendo insectos o que formaban parte de nuestra dieta, ¿piensas que en algún momento se podría poner en peligro algún grupo de la biodiversidad de estos insectos? Bueno, efectivamente, vamos a ver. Podría suceder, pero es evidente que los insectos tienen un problema claro para convertirse en alimentación masiva de los seres humanos. Y es que es una biomasa muy amplia, muy, muy considerable, muy extendida, pero muy dispersa. Vamos a poner que media tonelada de vaca está concentrada en un solo animal y en 2 metros cuadrados de prado. Media tonelada de insecto está dispersa en varias hectáreas. Recoger media tonelada de insecto es complejo y es costoso. Por tanto, recoger insectos silvestres, salvo que sean enjambres, que parezcan muchos insectos con una gran densidad en poca superficie o en poco volumen, pues es muy costoso. Entonces tendría que ser una alimentación a base de insectos cultivados, criados en granjas ad hoc. Por ejemplo, yo siempre he comentado el hecho, tenemos un problema con las basuras. Yo he visto, bueno, pues si alguien ha visitado una planta de reciclado de basuras, un vertedero, verá que hay millones de moscas. Y tenemos un problema con las moscas y con la basura orgánica. Y digo yo, ¿por qué no cogemos, le damos la basura orgánica a las moscas y luego nos comemos las moscas? Matamos 2 pájaros de un tiro. Y si no nos comemos nosotros las moscas, démoselas a los pollos o a otros animales y luego nos comemos los pollos. Es decir, reutilicemos en una biotecnología sostenible desde el punto de vista ambiental estas proteínas o estas sustancias que están en la basura, y a través de los insectos, básicamente de los dípteros, las larvas de las moscas, obviamente eso tiene unos problemas, no es tan sencillo. Pero se debe estudiar esta biotecnología para solucionar estos problemas. Son unos problemas claramente de contaminación bacteriana. Pero, como digo, los cerdos no viven en lugares asépticos. Sin embargo, hay una higiene en los mataderos, hay una higiene en el tratamiento de los productos cárnicos que hace perfectamente comestible. No veo por qué no se pudiera desarrollar. Pero siempre tiene que ser con insectos que los concentremos, que tengamos muchos en poca superficie, porque si no, recoger una tonelada de insectos realmente es costoso. Entomofagia, así se llama esta práctica que ha propuesto ya, llevado completamente a la actualidad la FAO con su propuesta, que hemos desmenuzado un poquito con José Luis Viejo, que es biólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta madrugada. Pues muchísimas gracias a vosotros por interesaros por esta cuestión que a mí me parece francamente sugerente. Un placer. Buenas noches. También es necesario ofrecer otra perspectiva. La propuesta de la FAO ha generado un profundo debate, y es que no se puede olvidar que en cierto modo también es como mirar a otro lado respecto al verdadero problema, el hambre y la dificultad de cientos de millones de personas en todo el mundo para poder acceder a los alimentos. O sea, pocas personas como Esther Vivas sabe sobre este tema, periodista, una gran conocedora de los movimientos sociales, autor de libros como Planeta Indignado o, por ejemplo, en Icaria, Del Campo al Plato. Es una persona comprometida, luchadora como nadie. Hemos leído esta semana un texto suyo en la página web de Público, en donde habla precisamente de este asunto, y queríamos charlar con ella unos minutos. Esther Vivas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esther, los datos son los datos, porque 7.000 millones de personas en el mundo, para algunos es superpoblación, para otros no, pero lo cierto es que hay alimentos y se generan y se producen para 12.000 millones de personas. Y ahora llega la propuesta de la FAO. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta propuesta? ¿Desvía la atención o abre una nueva perspectiva? Bueno, yo creo que el debate sobre la propuesta de la FAO se ha centrado mucho en relación al consumo de insectos, ya que ellos proponían el aumento del consumo de insectos o que se convirtiera en algo más habitual para combatir la situación de hambre. Desde mi punto de vista, el debate no es tanto si comemos insectos o no, como a veces se ha centrado en tertulias diversas en medios de comunicación, ya que en muchos países, sobre todo en latitudes como África, algunos sitios en América Latina o también en Asia, es habitual comer insectos. Y del mismo modo que a nosotros nos puede parecer extraño comer insectos, a muchos centroeuropeos les parecería rarísimo que en su comida y en su mesa hubiese un conejo cocido o bien unos caracoles con salsa. Por lo tanto, yo creo que la cuestión no es tanto si comemos insectos o no, sino cómo solucionamos el problema del hambre. Y el problema del hambre no se soluciona si ahora hay gente que empieza a comer insectos, sino se soluciona redistribuyendo la comida. Porque hoy no es que falte comida, sino, como tú bien has dicho con las cifras, de comida sobra, hay suficientes alimentos para alimentar casi al doble de la población mundial, y por lo tanto el problema es de distribuir, hacer accesible esta comida a todo el mundo, y que por lo tanto el derecho a comer no sea un privilegio, sino que sea realmente un derecho garantizado. Has escrito mucho sobre este asunto a través de tus libros, lo has contado también a través de las múltiples conferencias que das. Hay muchas claves para intentar solucionar ese problema. Tú hablas mucho de la soberanía alimenticia. ¿Qué significa y cómo se conseguiría? Sí, hoy vemos que el modelo de agricultura y alimentación es un modelo irracional y que no funciona, que por un lado genera hambre en un mundo de la abundancia, en el que comemos alimentos que recorren miles de kilómetros, a pesar de que estos mismos se podrían producir a nivel local, pero se deslocaliza la producción agraria porque a las empresas les interesa para explotar las condiciones laborales de esta producción en los países del sur. Vemos que es un modelo que acaba con el campesinado, con aquellos que cuidan y saben de trabajar la tierra, y además es un modelo de alimentación que nos acaba enfermando, y en los últimos años se han multiplicado enfermedades vinculadas a aquello que comemos, ¿no? Problemas de hiperactividad infantil, alergias, etcétera. Es un modelo que solo se explica porque beneficia a unas pocas empresas de la agroindustria que monopolizan el sector. Frente a esto, pues, es necesario plantear alternativas, y es aquí donde se enmarca la propuesta política que tú ahora hacías referencia, que es la soberanía alimentaria, que, como el propio concepto dice, es una propuesta que lo que reivindica es que aquello que comemos esté decidido o venga determinado por las necesidades de las personas, ser soberanos, tener la capacidad de decidir sobre aquello que comemos, y por lo tanto lo que comemos, la agricultura, la alimentación, pues venga determinada por nuestras necesidades alimentarias y no por los intereses de unas pocas empresas de hacer dinero con la comida. Hola, Esther, buenas noches. ¿Qué opinas sobre la labor que hacen los bancos de alimentos o ciertas iniciativas a título individual, por ejemplo en Alemania, de gente pues que incluso de lo que ellos mismos consumen, si ven que no consumen todo lo que han comprado, pues hacen como una red y lo van donando para que tengan las otras personas, ya incluso en Europa? Yo te estoy diciendo los países que tienen realmente carencia de hambre. Bueno, yo creo que son iniciativas pues que intentan aportar una solución individual, apoyar, ser solidarios con todas estas personas que cada día pasan más hambre también aquí en Europa, y por lo tanto son iniciativas que merecen todo el respeto y todo el apoyo, pero evidentemente tenemos que ir más allá. Dar comida en un banco de alimentos, vuestras otras experiencias que tú contabas, son una tirita que en momentos de emergencia pues son necesarias, cuando los bancos de alimentos no tienen comida y son estos los que dan estos alimentos a las personas, pues en la medida de lo posible, si se puede colaborar, pues es positivo, pero está claro que con esto no solucionamos el problema. Hay un problema de fondo y hay un problema de distribución y de justicia, y por lo tanto lo que tenemos que reivindicar son cambios políticos. Tenemos que reivindicar que los supermercados no tiren la comida como la tiren, sino que la den a las personas. Necesitamos que se cambien las políticas en relación al uso de la tierra, cuando aquí hay mucha gente en el contexto de crisis que quiere volver al campo, que quiere trabajar la tierra, ganarse la vida con estas prácticas, pues que la tierra sea accesible para quienes la quieran trabajar y no como pasa ahora, que se especula con la misma. Por lo tanto, es necesario cambiar las políticas sobre la producción de alimentos, sobre la distribución de la comida, porque hoy estas políticas sirven más a los intereses de la agroindustria, de los supermercados que monopolizan esta cadena, que no a las necesidades de la gente. Otro de los asuntos que llama muchísimo la atención y sobre el que creo hay que poner mucho la atención. Cuando abrimos las páginas de los periódicos, las páginas Salmón, vemos los valores de la bolsa de las grandes empresas, de las grandes instituciones financieras. Ahora resulta que también encontramos alimentos ahí. Se está haciendo negocio con los alimentos. ¿Ese negocio puede estar provocando que cientos de millones de personas estén teniendo esa carencia sobre la que algunos están llamando la atención? Sí, es así. De hecho, los mismos que especularon con las hipotecas subprime, los bancos, los fondos de pensiones, los fondos de alto riesgo, que en la época del boom inmobiliario especularon con la vivienda y nos conducieron a la situación de bancarrota actual, una vez la burbuja inmobiliaria estalló, buscaron nuevas fuentes de negocio y de inversión. Y qué mejor que la comida, que todo el mundo necesita que comer, como un valor que garantiza unos beneficios. Estos bancos, fondos de pensiones, etcétera, empezaron a especular con los alimentos, con el precio de especialmente cereales básicos. Especularon en las bolsas de Chicago, en los mercados de futuro, donde se fija el precio de estos alimentos, pues especularon con arroz, con maíz, con cacao, con soja, etcétera, etcétera. Compraron y vendieron, y aún lo hacen, compran y venden estas mercancías a futuro, generando una espiral especulativa del precio de la comida y multiplicando el aumento de estos alimentos esenciales. Y esto los ha convertido en inaccesibles para amplias capas de la población, especialmente en los países del sur. Vemos, por lo tanto, que hoy también para la banca el negocio como la vivienda o tantos otros ámbitos se ha convertido en una manera de hacer dinero fácil a costa de la gente. Es un placer charlar contigo, Esther Vivas. Agradecemos muchísimo tu presencia esta noche en La Rosa de los Vientos. Agradecemos mucho tus textos, tu labor, tus libros, tus conferencias. Te seguimos muchísimo y, como te digo, es un gran placer que puedas estar estos minutos con nosotros. Esther, un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Buenas noches de nuevo, Fernando Rueda. Hola, buenas noches. Antes de empezar a hablar del espionaje sobre periodistas, todo el mundo se pregunta, hemos escuchado las noticias de la una, el caso de un apuñalamiento de un militar francés en París, un caso similar, no tan terrible como el de Londres, si estamos ante terroristas o estamos ante delincuentes, si estamos ante psicópatas o psicóticos, que sería un poco la diferencia entre terroristas y otra cosa, no lo sé. El debate está abierto y, bueno, pues todavía hay muchas opiniones al respecto y me parece que es un debate que va a permanecer muchísimo tiempo. Sí, yo creo que habría que hablar y habría que preguntar a los especialistas, a especialistas mentales, habría que preguntar a especialistas, a criminólogos, habría que preguntar a la policía algunas cosas. Pero el hecho es que estamos asistiendo a una nueva vertiente del terrorismo. En Internet, en algún momento, y eso yo lo he leído en el Confidencial Digital, se habla... Hay órdenes de cometer este tipo de atentados dadas por grupos de terrorismo islamista. Es decir, eso de repente atacar en la calle. Lo que pasa es que yo alucino. Es decir, ¿cómo puede un terrorista? Yo es la primera vez que veo un terrorista que comete un atentado como el de Londres y que se queda en el sitio. Y que se queda en el sitio y que además con el cuchillo ensangrentado en la mano, hablando con la gente que hay ahí. Es decir, lógico es lo del terrorista hoy de París, ¿no? De Francia. Es decir, que atacas a un tipo, intentas matarle y te das a la fuga. Eso es el acto. Lo otro yo me pregunto, si el asesino no fuera islámico, si la víctima no fuera militar, hubiera salido en las noticias, porque hubo muchos casos ese mismo día en Londres y no salió, y no estuvimos debatiendo, no se está legislando, no se... Claro, pero es lógico, es decir, pero eso es una cosa lógica, es decir, acabamos de tener un atentado como este en Londres y que se reproduzca ese atentado en París nos lleva a pensar. Siempre con todos Hollande ha sido el primero que ha dicho con mucho cuidado, están todas las posibilidades abiertas, ¿no? Pero es lógico, quiero decir, eso da votos, se genera minutos en televisión, fortalece determinados discursos. No te creas, porque ahora mismo hay grupos que son los grupos radicales, que son los que se están potenciando, los que van, pues eso, en contra de los inmigrantes, los que quieren. ¿Y eso va en contra de los gobernantes? No. No, pero me refiero que al presidente francés, pues él no es de esa ideología. No, él tiene una ideología como todos los gobernantes, que es seguir mandando. Si para seguir mandando necesita a los radicales que le hagan otro tipo de trabajo, si genere determinadas conductas en la sociedad y determinadas ideas, se puede venir muy bien. Al francés, como al inglés, como al español, como al polaco, como al ruso. Lo que yo no sé si es en decir, este caso... Putin no va a salir diciendo que hay que asesinar a los homosexuales. Pero que esté pasando lo que está pasando con los homosexuales en Moscú, pues quizá no le venga de todo mal para que sus leyes y sus ideas se aprueben mucho más fácil. Ya, lo que yo digo es que lo que ha pasado es, por un lado dices, estos tíos eran raros, entre comillas, ¿no? Es decir, de comportamiento extraño los de Londres. Es decir, sin duda han matado siguiendo unas directrices de terrorismo islamista. Lo que pasa es que hablamos de terrorismo islamista y cuando no estamos refiriéndonos a un solo grupo, nos estamos refiriendo a una variedad enorme de grupos en los cuales dan esas doctrinas que aparecen en internet, las dan montones de imanes, es decir, montones de gente. Entonces, yo alucino al ver ese atentado. Y hoy, de repente, es verdad que se produce un atentado en el cual se reproduce que uno es el soldado, que es el agredido, y otro es alguien con apariencia árabe. Veremos lo que pasa, pero realmente todo apunta, cualquiera apunta, y los periodistas somos lo primero, a que puede ser el fenómeno. Entonces, claro, pero los periodistas venderíamos menos si dijéramos que es delincuencia, ¿eh? Sí, pero es que no, lo que hemos dicho es que todavía no se sabe, es decir, que se tiene que demostrar, ¿no? Pero estamos realmente, es decir, con lo de Inglaterra, estamos realmente, es decir, ya no solamente es que se autoinmolen, sino que ahora de repente estamos viendo claramente que aquello que hemos hablado ya aquí de los solitarios, que lo comentamos con el francés, ¿os acordáis? Que aquello era y se repiten los mismos fenómenos. El francés, aquel de Toulouse, lo había intentado captar el servicio secreto francés. Al inglés también lo había intentado captar el servicio secreto inglés. Es decir, es gente que tienen localizada, pero gente a la que no pueden detener, porque en realidad no han hecho nada como para estar en la cárcel. No sé, yo creo que estamos en un fenómeno muy complejo y posiblemente tienes razón lo que has dicho, y cada caso hay que tomarlo como una cosa distinta a cualquier otro, y hay que examinar y ver lo que dice un criminólogo, lo que dice un psiquiatra, lo que dice un experto en psicópatas por un lado, en psicóticos por otro, en si una persona brotada, que es como se conoce a determinadas circunstancias que viven los psicóticos o los psicópatas, pues incluso con el uso de drogas, como parece que pudo haber en este caso, pues puede llegar a cometer ese hecho y lo adorna, entre comillas, lo adorna, le da un discurso con lo que expuso ante la cámara. O incluso el francés puede haber sido un copycat. Después de escuchar lo sucedido también en Inglaterra, dice, pues mira. También, claro. Es que es un tema complejo. Tenemos que tratarlo con un criminólogo psiquiatra, ¿verdad? Sí. Porque hay muchos casos en donde también existe un discurso religioso. La religión de uno o de otro lado fortalece esos comportamientos, da un sentido, nuevamente entrecomillado, que hay que entrecomillarlo todo, da un sentido a determinadas cosas verdaderamente. No, es que si no fuera por la religión, esto no habría, claro. Al menos lo de Londres, no habría ocurrido en ningún caso, que eso estaba clarísimo, ¿no? Y si los periodistas de Associated Press, hablamos del tema de los periodistas que son espiados, hubieran dado informaciones estos en concreto que fueron espiados, que no tenían nada que ver con el terrorismo, quizá tampoco hubieran sido espiados por parte de Obama y los suyos. Efectivamente. Recordemos el caso. Esta semana hemos sabido, hace unos días, que periodistas de Associated Press que habían publicado una información en la cual sobre la participación de la CIA en una operación contra Al-Qaeda en Yemen para desmontar un intento de atentado contra los Estados Unidos, fueron sometidos a interceptaciones telefónicas, interceptaciones que tuvieron lugar al menos los meses de abril y mayo de 2012 y que fueron 20 líneas telefónicas de la Associated Press, tanto en Nueva York como en Washington y en algunas líneas de los periodistas privados. ¿Qué es lo que pretendían? Bueno, pues lo que pretendía el FBI, con el apoyo, y esto es muy importante, de la Fiscalía General de Estados Unidos, era descubrir quién había filtrado a los periodistas esa información. Sobre todo, quién de la administración había filtrado esa información. Y pongo énfasis en esto porque este es el argumento que vamos a ver, que es lo que justifica todos estos pinchazos y estas investigaciones sobre los periodistas, en este caso y en los otros. ¿Qué fuentes del que trabajan en la administración hacen, saltándose su obligación de secreto, pasan esa información? Lo curioso del caso es que uno de los sospechosos en este caso era el propio fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, y entonces él se salió del caso y fue su número dos el que ordenó esto. Consideran que era una información gravísima, gravísima. Repito, que la CIA había desmontado un atentado de Al-Qaeda en Yemen contra los intereses de Estados Unidos. Consideraban que eso era tan absolutamente grave, que había puesto en peligro la vida de tantos ciudadanos, que iba contra la seguridad nacional. Término fantástico, la seguridad nacional. Yo estoy notando en tu gesto, si los oyentes pudieran verlo, algo de ironía, ¿no?, en lo que estás comentando. Es que cuando se menciona la seguridad nacional y se mencionan los secretos de Estado, se menciona la protección, y lo hacen los propios gobiernos, yo siempre me mosqueo. Siempre me mosqueo, porque un periodista sabe perfectamente, en la inmensa mayoría de los casos, qué información puede dañar al Estado. Y esa información no la publican. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, Woodward y Bernstein, cuando destaparon el caso Watergate, después destaparon muchas informaciones. Pero un día les llega un agente de la CIA con unos planos de un submarino para que lo publiquen. Y Woodward y Bernstein deciden no publicar esa información porque no aporta nada al pueblo saber cuáles son los planos de un submarino de Estados Unidos que les llevaba un agente de la CIA. Sin embargo, cuando se alega seguridad nacional en una información que el propio medio dice y asegura que la publicó cuando sus fuentes les aseguraron que ya no había ningún peligro para el Estado, quiere decir que el Estado en realidad no se, lo que quiere es tratar de cercenar la libertad de información. Por cierto, el mismo caso que ocurrió con la cadena Fox News, un año antes, se ha sabido, dos años antes, en 2010, cuando su corresponsal en Washington fue investigado porque dio una información en la cual decía, fíjate qué buena información, que Corea del Norte estaba preparando un ensayo nuclear. Y entonces nuevamente también a él le hicieron lo mismo, el FBI, el fiscal general. Y entonces lo que hicieron fue pedir el listado de todas sus llamadas, con lo cual descubrieron todas las personas con las que hablaba, todas sus fuentes, todas sus cosas, ¿no? Eso yo creo que es una clarísima violación de todo, vamos. ¿Y no crees que también eso lo utilizan como excusa porque en realidad quieren controlar a ese periodista por cualquier otro motivo? Yo creo que lo que quieren es asustar a la prensa. Lo que quieren es, además, poder saber efectivamente la, todas las fuentes, los contactos que tienen. Pero también es verdad que esto es una caza que se justifica por el hecho de que están buscando a gente que son de ellos, que son de la administración y que lo quieren traicionar, ¿no? Y, aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que pasa es que estamos hablando de un país, Estados Unidos, que es el país de las libertades, y sobre todo estamos hablando del premio Nobel de la Paz, Obama, que resulta que, como ya avanzamos la semana pasada, es que está violando los derechos más fundamentales y está llegando más allá de lo que no llegaba, de lo que habían llegado los presidentes republicanos. A mí, ¿no?, me recuerda un poco como a Isabel I con la patente de corso, que mandaban los corsarios y ahí podían hacer y disponer de España y podían, vamos, atacar a todo el que quisiera. Y aquí, en este caso, están utilizando lo de seguridad nacional para hacer tres cuartos de lo mismo. Sí, ellos dicen que no, dice el portavoz de Obama, dice no, Obama está a favor de que se realice el periodismo de investigación, que se todas esas cosas, dice, pero lo que pasa es que dice que es muy importante que no se permitan las filtraciones procedentes de la administración, ¿no? Y entonces ellos lo que quieren es evitar que la gente cuente las interioridades del gobierno. Cosa que, por cierto, por otro lado, se realiza en la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Uno de los casos de periodistas relacionados con el mundo del espionaje que conoces bien de cerca y que nos vas a exponer ahora y que es paradigmático absolutamente de esta circunstancia es el que tuvo mucho que ver con Sarkozy, el anterior presidente de la República Francesa. Efectivamente, este es el caso del periodista de Le Monde, espiado por la inteligencia francesa, ¿no? Gerard Davet se le ocurrió nada más y nada menos en 2007 que encontrar las pruebas que liaban, que unían a Liliane Bettencourt, esa mujer de tantos millones, que había apoyado la campaña electoral de Nicolas Sarkozy, que fue la que le llevó a la presidencia del gobierno. Bueno, pues la inteligencia francesa solicitó nuevamente la factura del móvil del periodista para tratar de descubrir quién era la persona que le había filtrado la información. Lo que pasa es que cada vez que se investiga la persona que le ha filtrado la información, se investiga tantas cosas de la vida privada de los periodistas, tantas cosas de sus contactos, tantas cosas, que al final lo que se hace es un daño enorme a eso. Y en realidad lo que se está persiguiendo es al periodista. Es decir, eso tiene que quedar suficientemente claro, ¿no? ¿Y en nuestro país se ha producido el espionaje a periodistas por parte de los servicios de inteligencia? Pues sí, se ha producido y además se ha producido y se produce con cierta frecuencia. Yo quería contar un caso muy paradigmático y muy representativo de esto. Cuando estaba en efervescencia todo el tema del caso Gal, todo el tema de la que y demostró la implicación del gobierno socialista de Felipe González en la guerra sucia contra ETA, esto se hizo gracias a unos papeles que robó, que se llevó del coronel Perote. Bueno, pues dentro de todo este proceso se iba a celebrar una reunión de una de las fuentes del diario El Mundo en el diario El Mundo. Y entonces esta fuente, cuando va a la reunión, allí a la antigua sede del Mundo, se encuentra con que hay un dispositivo de coches por todas partes del propio servicio secreto para tratar de pillarla entrando en el Mundo, tratar de pillar la reunión. Entonces, ¿por qué? Porque tenían intervenidos los teléfonos de los periodistas, nuevamente tenían intervenidos todos. Entonces aquí fue curioso, porque como era un espía, pues lo que hizo fue coger el número de matrícula de todos los coches y se lo filtró al Mundo, que pudo presentar la denuncia por espionaje, poniendo quiénes habían sido los que les habían espiado, ¿no? Algo que ocurre y que ocurre siempre. Lo que pasa es que nuevamente en este caso se alegó el tema de la seguridad nacional, que por eso me ponía antes, me enervaba, ¿no? Es decir, todo es seguridad nacional cuando el gobierno trata de protegerse de las denuncias de los periodistas por comportamientos irregulares, ¿no? También hay un periodista del periódico de Cataluña que sufrió esto que nos estás contando, esto mismo. Sí, pero esta es una versión mucho más corta, algo distinta, porque este periodista que se llama Antoni Fuentes del periódico de Cataluña descubrió que la habían espiado, pero no el Estado, sino una empresa privada que se llamaba Método 3. En la lista que hemos hablado aquí varias veces de la operación Pitiusa, se descubrió el año pasado que una de esas, y varias había, pero esta concreta de la que hablamos, y es que una empresa que era SEAT había encargado al Método 3 que espiaran al periodista, porque el periodista había sacado una información que perjudicaba a la empresa. Nuevamente aquí el motivo que aducían era el mismo: querían saber quién le había filtrado al periodista la información. Por lo tanto, todos los pinchazos, todas las cosas, nuevamente se generaba y nuevamente era por el mismo motivo. Y era porque no encontraban al filtrador. O sea, venga, proceda por parte del Estado, proceda de las empresas privadas, al final de lo que se trata siempre es de espiar al periodista para tratar de descubrir su fuente, ¿no? Y allá por la carretera de La Coruña, que es donde se encuentra la sede del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, en alguno de sus salones, en alguno de sus despachos o en alguno de sus archivos secretos, ¿se puede encontrar una carpeta que ponga en la parte de arriba Carlos Herrera, otra que ponga Julio Otero, otra que ponga Carlos Alsina, otra que ponga Fernando Rueda? Los periodistas son vigilados por los servicios de inteligencia, vigilados lo que dicen, lo que hacen, de quién se rodean, quiénes les pueden informar. ¿Existe un control de los periodistas en los servicios de inteligencia? Mira, Bruno, existe ese control y existe, al menos que yo sepa, desde los años 70, como poco, y 60 también. Por lo tanto, hace más de 50 años que existe ese control. Y existen esas carpetas con esas identidades. Y lo que se hace es acumular esa información que pueda ser necesaria, que pueda ser útil para, llegado el caso, poderla utilizar contra ellos. Pero además también hay información sobre los contactos. Ten en cuenta que cada vez que un periodista se reúne con un miembro del servicio, se hace un informe de esa reunión, de esa comida, y ese informe se archiva. Es que el CNI no tira nada. Es decir, lo que antes nosotros estamos hablando de carpetas, cuando en realidad ya sabes que en realidad lo que se hacen ahora son microfichas de cada uno. Yo he tenido he visto algunas. Algún día voy a carpeta por PDF, ¿no? Por PDF. Pero bueno. Es decir, que ahora se almacenan de otra forma y tal, en discos duros externos, por cierto, para que no pueda entrar nadie. Y se hace. Algún día voy a traer algunas, porque alguna de esas reuniones, de esas comidas y tal, de hace años que tengo algunas con periodistas. Y hacen el informe, hacen la valoración y luego todo se archiva. Y por lo tanto, sí, hay de todos esos... Ya sé yo de dónde sacabas tus antiguas microfichas. Yo siempre las he sacado de donde he podido. ¿Y hay alguna que ponga Fernando Rueda que tú hayas podido ver, que hayas podido conocer? No, yo las mías no las he podido ver nunca, pero no me cabe duda de que las tienen archivadas. Yo me he visto con mucha gente y tal. Bueno, ellos informes en los que yo he estado has visto, he visto, porque yo aparecía en el informe que hicieron sobre Perote, diciendo que Perote había facilitado informaciones. que como he contado muchas veces, las informaciones de los que ellos me acusan de que me filtró Perote, en realidad me la filtró el director del CSIC, de Emilio Alonso Mangano, pero bueno. Ahora vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, pero después estamos con el detector de mentiras, de verdad, Fernando, con los tiempos, esos que vuelven o que no se han ido nunca, de la guerra secreta entre Rusia y Estados Unidos. La guerra fría que vuelve. Bueno, pues eso será después de la información que llega ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Detector de mentiras. Aquí comienza la segunda hora de La Rosa de los Vientos, precisamente con el detector de mentiras. Fernando Rueda nos va a contar algo más sobre lo que ocurrió hace muy poquito tiempo en Moscú, el espionaje entre Rusia y Estados Unidos sigue vigente. En la madrugada del 13 al 14 de mayo, hace un par de semanas, Ryan Christopher Fogel, el tercer secretario de la Embajada de Estados Unidos en Rusia, pasó la peor noche de su vida. Era un agente de la CIA, algo difícil de ocultar cuando el FSB, el Servicio Federal de Seguridad, no tiene inconveniente en asignarte varios equipos de vigilancia que te siguen las 24 horas del día. En la Academia de la CIA en Langley le habían enseñado las técnicas necesarias para huir del contraespionaje ruso. Necesitaba arriesgar y ser valiente, aunque ninguno de sus expertos profesores le garantizó que pudiera evadirse de la persecución. La captación de un agente enemigo siempre es un riesgo, pero quien no se la juega nunca gana. Durante varios meses había llevado a cabo una maniobra de aproximación a su objetivo, un oficial del FSB destinado en la lucha contra el terrorismo en el Cáucaso Norte. Captar a un colega de otros servicios en territorio hostil supone un gran peligro. La maniobra inicial se inicia porque tiene datos positivos que apuntan a que por dinero sería capaz de vender información de alta calidad, pero nada es seguro, pues si acepta cambiar de bando, su vida correría peligro y su familia pasaría a engrosar la lista negra. Valorar los pros y los contras adecuadamente es muy importante, y seguro que Ryan lo hizo. Siempre existe la posibilidad de que el objetivo mienta al aceptar. Aquella noche del 13 de mayo, el espía de la CIA se lanzó a la calle para jugársela, con valor y determinación. Su único equipaje era una pequeña mochila en la que había metido las pocas cosas que necesitaba para cumplir su trabajo. Nada de ingenios electrónicos o pistolas, como habría hecho James Bond en una de sus películas. Metió dos pelucas, una rubia y otra morena, unas gafas de sol, una brújula, mucho dinero en metálico, un atlas de Moscú y una hoja escrita en ruso con las instrucciones para su nuevo agente. No lleva teléfono móvil, para evitar ser localizado. Se la juega cuando sale de su casa con aspecto normal y en cuanto puede, se coloca la peluca e intenta cambiar de apariencia. Comprueba discretamente que no le siguen y se lanza a la aventura. Desconoce que el contraespionaje ruso sabe la misión que va a cumplir, la cita que ha establecido, por lo que le hacen un seguimiento a distancia, imposible de detectar. Han decidido que le van a dar caza con las manos en la masa. ¿Qué puede hacer un solitario agente de la CIA contra todo el espionaje ruso? Nada. Es detenido e interrogado. Se limita a recordarles lo que ya saben. Es diplomático de Estados Unidos y tiene inmunidad. No se molestan en hacerle hablar. Le hacen fotos para difundirlas a la prensa y que el mundo entero sepa que le han pillado violando la ley. Fotografían su equipo de espía, como si llevar pelucas y gafas de sol fueran herramientas del espionaje de hace 50 años y ahora los métodos hubieran cambiado. Se quejan oficialmente a la embajada norteamericana como si el acto que Ryan intentara cometer fuera algo gravísimo que pudiera dinamitar las relaciones entre los dos países. Es pura propaganda. La diplomacia tiene poco que ver con el espionaje. Tampoco enturbió las relaciones entre Obama y Putin el hecho de que la sexy Anna Chapman y otros nueve espías rusos espiaran hace unos años en Estados Unidos. Ryan no tardó en abandonar Moscú. Dejó atrás la oferta para que un espía ruso trabajara para él a cambio de $100,000 de entrada y la posibilidad de ganar $1,000,000 al año. También enterró la posibilidad de seguir siendo un agente operativo en el extranjero, pues todo el mundo vio su cara rodeada de agentes rusos. Esto es el espionaje. A él le pillaron, pero otros seguirán intentando captar agentes enemigos. La CIA buscará su venganza y en poco tiempo intentarán que algún agente ruso sea expulsado por hacer lo mismo que Ryan, pero en Estados Unidos. Una historia, Fernando, de las de antes, de las de siempre, entre Estados Unidos y Rusia. Qué buenos momentos nos da, ¿eh? Y que refleja además lo que es el espionaje, la peluca y todas esas cosas, ¿no? Lo que nos tenemos que enterar es si en Rusia también hay una carpeta con nuestro nombre. Yo ahí me apunto. lo digo por si lo hizo Anna Chapman, que oye, que no nos importaría que nos persiguiera, ¿no? Esta pero gente. Creo que no. Que no. ¿No? No, me temo lo peor. Sí. No te fíes, ¿eh? ¿Quién sabe? ya me imagino ahora muchos de nuestros oyentes buscando en Google Anna Chapman cómo era esta. Bueno, pues nos van a entender en cuanto lo hagan, ¿verdad? Sin duda alguna. Fernando, nos escuchamos abrazo. El próximo fin de semana. Venga, gracias. Chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y con esta historia tan fascinante hemos comenzado la segunda hora de programa. 60 minutos, ya son 49, en los cuales tendremos a mujeres con historia. Viajaremos hasta América como lo hizo una vikinga en el pasado, azul y verde. Hablamos sobre energías renovables, el problema que tienen algunos pequeños productores con los grandes productores. Y dentro de unos instantes, las crónicas del misterio, hablando de Poltergeist, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal. Eso sí, después de nuevas pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta madrugada. ¿Qué nos presenta Silvia Casasola? Y que muchos oyentes pues están diciendo quién puede ser y algunos están acertando. Pues mirar, otra pista para los que todavía estáis indecisos. La pasión por escalar montañas de este personaje le llegó un poco tarde, pero su gran oportunidad fue cuando le ofrecieron formar parte de una expedición inglesa que pretendían ascender al techo del mundo. Sí, sí, tras lograr muchas cumbres, exploraría el Polo Sur y el Polo Norte también. Pero bueno, para los que todavía estáis indecisos, vamos a escuchar esta pista sonora, que la escuchamos, la voz de nuestro protagonista, en una entrevista que le realizaron en la BBC en 1999. Sir Edmund Hillary, a very warm welcome to the program. May the 29th, 1953, the odds were hardly in your favor, were they? Seven major expeditions to Everest had failed. What made you think you stood a chance? Well, I didn't have the complete conviction that we were going to be successful. My feeling generally was that we would give it everything we had, and if all went well, bueno, yo creo que está la cosa ya bastante clarita, aunque en inglés, pero han dicho muchos datos. Bueno, ya sabéis, en rosa.vientos@ondacero.es y en almohadilla rosa vientos, ¿quién puede ser nuestro personaje de esta noche? Pues venga, escribir. La rosa de los vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Comenzamos las crónicas del misterio con Manuel Carballal a mi izquierda, con peto rojo. Manuel, muy buenas. Hola, muy buenas. Y con peto azul, Lorenzo Fernández a mi derecha. Muy buenas, no tiene nada que ver con los colores políticos, ¿no? No, en absoluto. Tiene que ver con los colores de este combate en el que se está convirtiendo crónicas del misterio. Así que ya os podéis empezar a pelear hoy sobre... Pues hombre, un tema que yo creo que no nos vamos a pelear mucho, porque sí es cierto que tanto Manuel como yo lo hemos investigado en sus diferentes vertientes, pero casi siempre en primera persona, con lo cual creo que vamos a llegar esta noche a un entente cordial. Buenas noches a los dos. Yo creo que hay que decir que lleváis unos rockies muy apretados, ¿eh? Es para marcar. Claro, pero ¿qué cosas decís? Es la protección, no es que marquéis, es la protección. La coquilla, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar en serio de algunos casos verdaderamente espectaculares. Hay casos que habéis investigado y casos que habéis conocido directamente. Me gustaría mencionar varios de ellos. Vamos a saltar de uno a otro y después pues entramos en conversación, en tertulia. Por ejemplo, un episodio que tú has conocido directamente en La Rioja, espectacular, que nos habla además de la violencia también que existe intrínseca a varios de estos episodios de Poltergeist. Y además cómo se mezclan diferentes elementos que suelen dar bastante miedo dentro de esto de lo raro, ¿no?, de lo misterioso, de lo paranormal, como son, por ejemplo, los intentos por entablar una comunicación con supuestas entidades desencarnadas, con los muertos, a través de la Ouija, el intento de librarse de lo que en muchas ocasiones acaba siendo casi casi el teléfono directo del infierno, ¿no?, porque a través de la Ouija casi siempre, en determinadas circunstancias, se manifiesta Satanás, ¿no?, el intento de librarse de esa presencia y, sobre todo, mentes muy... muy poco maduras, ¿no? Eran unos chavales de 15, 16 años que estaban llevando a cabo esas prácticas y que de una forma u otra desencadenaron un fenómeno que yo creo que se les fue de las manos y que no pudieron controlar. Date cuenta de que cuando nosotros llegamos hasta este lugar de Calahorra, en la Rioja Baja, nos encontramos con una de las testigos que había intentado suicidarse en dos ocasiones, que viendo que era incapaz de librarse de los fenómenos que se producían en su casa, aparte del intento de suicidio, pues poco menos que había sufrido todo tipo de ataques violentos durante la noche, al punto de que ni tan siquiera ella se había dado cuenta de ello. O sea, te puedo decir que, por ejemplo, en la habitación donde se desencadena esa ouija, ellas aseguran que ven como el vaso que se utiliza de máster para comunicar con lo que sea, se eleva, se estrella contra la pared, y a partir de ahí se empiezan a producir fenómenos extraños. ¿De qué tipo? Pues ya lo hemos hablado en alguna ocasión en Crónicas del Misterio, ¿no? Por ejemplo, la visión de lo que ellas denominaban sombras a los pies de la cama. Una de ellas, Ainhoa Valle, se tapaba durante la noche la cabeza con las sábanas para intentar evitar la mirada de aquello que aseguraba se manifestaba a los pies de la cama, pero cuando se volvía a descubrir, pensando que se trataba de una alucinación, de un sueño, aquello ya no estaba a los pies de la cama, sino que estaba al lado de ella misma, ¿no? Incluso en alguna ocasión le llegó a hablar. Bueno, pues, como os digo, esto se va de madre cuando esta chica empieza a amanecer literalmente rígida sobre los escalones que acceden a su habitación, con el cuerpo golpeado de tal forma que ni ella misma se ha dado cuenta, primero, que durante la noche la hayan desplazado, y en segundo lugar, que la hayan golpeado. Y la situación se va todavía más de madre cuando, por un lado, intenta suicidarse porque los fenómenos ya son excesivamente agresivos, y en segundo lugar, intentan vender su alma al diablo a través de la Ouija para que éste les libre de los sucesos que se están produciendo allí. Finalmente la casa es abandonada, es dejada. Lo que hicieron fue echar gasolina sobre lo que ya existía, en cierto modo, ¿no?, todavía. Sí, porque al final lo que se hace es que se recrudezcan los fenómenos, y además añadimos el elemento habitual de la vidente que aparece por allí diciendo que tienen que echar, claro, una serie de sales, no sé cuánto. Más gasolina, que acaba eso, pues, por explotar. Todavía peor. La casa se acaba quedando pues como un centro de reunión esporádico para celebrar fiestas. La familia incluso llega a abandonar el hogar después de que esta chica intente suicidarse. Los informes médicos nos llegan a nosotros, a la redacción de Enigmas, y es por ello por lo que nos acercamos hasta la ciudad de Calahorra para ver qué es lo que está ocurriendo. Y lo que nos encontramos es una situación verdaderamente dantesca, ¿no? Porque recuerdo a uno de los chavales de 17 años, Dionisio Muñoz, se llamaba. Emilio Muñoz, perdón. Era un chaval que tenía la mitad izquierda del cuerpo paralizada. Y cuando llegamos nosotros, ya prácticamente las 10, 11 de la noche, nos encontramos que estaban en mitad de la calle, asustados. Él tenía la camisa descubierta, tenía la marca de una mano muy grande en la espalda, y este chico tenía la mitad izquierda de su cuerpo paralizada, de tal forma que el movimiento pues le resultaba bastante dificultoso, ¿no? Bueno, pues ellos aseguraban que estando esa misma noche en la casa, habían escuchado en la primera planta, había un salón, planta baja, entrada a la casa, poco más, si tenías llave entrabas y si no pues no entrabas, y aseguraban que escuchaban cómo alguien subía por las escaleras de acceso a la casa, salía de la entrada, pues empezabas a subir y ahí dabas al salón, ahí se encontraban ellos, y aseguraban que notaban como alguien, como si fuera alguien anciano o alguien muy cansado, que iba literalmente rozando su hombro izquierdo contra la pared. Cuando ese sonido de alguien que sube cesa, observan como delante de la puerta hay una sombra, lo que ellos describieron como una sombra de 1,70 m, 1,75 m, decían que bastante robusta, y con la poca luz que entraba desde la calle, las farolas iluminaban, desde la calle entraba muy poquita luz, observaron lo que definieron como una sombra con un cuchillo de 30 centímetros de hoja. Lo que fuera, siguió su ascenso hacia la segunda planta, donde se encontraba el resto de gente que había en la casa, rápidamente los llamaron, le dijeron que bajaran corriendo. No observaron los que estaban en la planta superior absolutamente nada, pero al llegar a la puerta, Emilio Muñoz, intentando explicar lo que había ocurrido, en ese instante notó cómo alguien del interior de la casa le empujaba a tal punto de que fue a parar un metro y medio a mitad de la calle. Y cuando empezó a decir que algo le quemaba la espalda, que algo le quemaba, después de esta pues circunstancia bastante extraña, ¿no?, como es literalmente salir volando porque unas manos invisibles te empujan, al levantarle la camisa observaron que tenía esa mano literalmente marcada casi a fuego sobre su espalda. La cuestión más importante en este tipo de episodios es que exista algún tipo de evidencia física o evidencia documental. Evidentemente, aquí teníamos que hablar de la evidencia oral, ¿no?, porque era el testimonio puro y duro de aquellos que estaban sufriéndolo, independientemente de que alrededor hubiera una serie de documentos que avalaban que algo estaba ocurriendo, pero evidentemente asociarlos directamente al fenómeno pues era ya una cuestión casi de fe, ¿no?, como eran los propios informes médicos en los que se avalaba que esta chica había intentado suicidarse, ¿no? Luego las conversaciones con ellos pues nos llevaron a pensar que efectivamente en este lugar ocurría algo. Nosotros pasamos varias noches además dentro de este sitio. Puedo decir que a nosotros, pues salvo los sonidos habituales de la noche y bueno, pues la sugestión lógica que te entra en lugares conociendo historias como esta, pues poco más, ¿no? Pero lo cierto es que posteriormente, tú bien sabes, ¿no?, por aquel entonces había un fantástico compañero hipnoterapeuta que colaboraba mucho tanto con Fernando Jiménez del Oso como con la revista, y era Horacio Ruiz. Y bueno, pues finalmente, como en tantos otros casos, se puso en manos de esta persona, y bueno, pues después de una serie de sesiones, pues los fenómenos empezaron a mitigarse al punto de que acabaron desapareciendo. Hay un detalle curioso, y es que justo al lado de esta casa estaba la iglesia, una de las iglesias de Calahorra, ¿no? Y recuerdo que una vez que quitaron la cal que recubría la antigua piedra, nosotros estábamos por allí cuando se estaba produciendo esta pequeña obra, pues los obreros se quedaron bastante alucinados cuando apareció una inscripción que tenía siglos y quedaba justo al patio del interior de la casa donde ocurría todo. Y es que no se me ha olvidado, como si fuera una especie de maldición, ahí quedó escrito: la maldición de la casa arrasa y destruye de raíz hijos y casa. Fíjate, y ahí estaba escrito. Una cosa os quería preguntar. ¿Hay algún detonante, aparte de la ouija, ¿no?, que en algunas ocasiones pues ya lo hemos comentado, qué otros detonantes pueden provocar estos fenómenos? Hombre, la bibliografía especializada te diría que no es casualidad que en la inmensa mayoría de los casos de poltergeist, no en todos, pero sí en la inmensa mayoría, pues se encuentra en la vivienda donde supuestamente se producen los fenómenos algún menor con esa edad en la pubertad especialmente conflictiva o que está pasando por algún tipo de situación traumática, y la hipótesis de los parapsicólogos es que inconscientemente produce un palabro que ellos llaman psicorragia, que es una efervescencia descontrolada de energía biótica, que dicen los parapsicólogos, y que es la que produciría esos fenómenos de forma inconsciente, ¿no? Pero que no siempre es así. Yo recuerdo casos, me estoy acordando ahora de uno en Fene, un pueblecito a 4 kilómetros de Ferrol, donde nos avisan de que se ha producido un fenómeno. Un chico que trabajaba en aquel momento en un laboratorio fotográfico de toda confianza, luego terminó siendo detective privado, y era un chico que había hecho su servicio militar en la Legión. No era un tío que se asustase fácilmente, y estaba aterrorizado. Pero además, a mí lo que me llamó la atención es que nosotros llegamos pocas horas después de que se produjese el fenómeno. Solo vivían él, su esposa y un perro pequeño, y cuando llegamos allí, yo recuerdo que nos dejó en la puerta, ni se atrevió a volver a entrar, que es una cosa como absurda, ¿no? No quería ningún tipo de protagonismo, sigue sin quererlo años después, y nos encontramos la casa con todas las evidencias de que habían salido de allí corriendo como alma que lleva el diablo. Incluso recuerdo el detalle de la cama con las sábanas y las mantas arrojadas a un lado, como si se hubiesen levantado de golpe, una lata de Coca-Cola tirada en el suelo del dormitorio, los rasguños del perro en la puerta, como no se había contado, y ahí no había ningún niño pequeño, ¿no? Entonces no todos los casos son iguales, y a mí me interesan especialmente, claro, no porque sea una evidencia mayor de la realidad del fenómeno paranormal, sino porque por lo menos tienes los datos fijos en el momento, en negro sobre blanco, en los informes y en los atestados, cuando los protagonistas son o han investigado, han hecho una inspección ocular inmediatamente después de producirse el fenómeno, agentes de la ley, policías, guardias civiles, policías locales, etcétera. Además, hoy precisamente traes un caso en el cual no solamente agentes de la ley son los testigos del fenómeno, sino que graban ese fenómeno, graban el momento en el que se está produciendo. Traigo docenas de casos, porque hemos hablado muchas veces del caso Vallecas, pero no es el único. El caso Vallecas es un caso en el que hubo varias intervenciones policiales. La conocida, la más conocida, es la de Cuerpo Nacional de Policía. Antes hubo una intervención de la policía local, yo estuve con los agentes en su día, pero no es el único en absoluto. Hay muchos otros casos, desde 1915, que se produce en la plaza de Esparto, en Valencia, una intervención policial por orden del gobernador civil para que investigue una casa donde supuestamente pasaban cosas raras. En el año 34, el famosísimo caso del Duende de Zaragoza, que tuvo una presencia policial casi perenne. Yo creo que todos hemos peregrinado por ese edificio de la calle. Y es que hubo policía, hubo forenses, hubo jueces, hubo por ahí pasó todo el mundo. Sí, yo recuerdo que en su día había hablado con el sobrino o con el nieto del forense. El caso de Sierra Filabres en Almería en 1941, pero no hay que irse tan lejos. Aquí, recientemente se han producido casos. Mira, ahora cuando llegábamos estaba la mitad de la policía San Sebastián de los Reyes aquí a la puerta, como suele ocurrir, y yo estaba a punto de ponerme a hacerles preguntas ahí, porque precisamente la policía local de San Sebastián de los Reyes el 24 de marzo del año 2000 hizo una de las últimas intervenciones en un fueron requeridos, que es lo que pasa cuando ocurre esto. O sea, los ciudadanos llaman a la policía porque piden ayuda, ¿no? Sí, saben dónde están, además. Y evidentemente tomándose. Y llega una patrulla de la policía local y redacta un informe que en su día rescató nuestro compañero Fran Contreras, donde recogen cómo los testigos decían que habían podido ver cómo se rompían cristales de las ventanas, volaban unas tijeras, un cuchillo, estallaban bombillas de lámparas. Realizada la inspección ocular en el interior del domicilio, se observó gran cantidad de cristales rotos provenientes de vitrinas y bombillas. Si bien se ignora, dice el atestado de la policía, se ignora cómo fueron causados estos desperdicios. Y esto es importante, porque en este informe hay otros, aquí tengo otros. La policía lo ocurre es lo mismo que nos pasa a nosotros, que llegamos cuando ya han pasado los hechos. Yo recuerdo otro caso muy espectacular en Santiago de Compostela, que nosotros llegamos muy poquito después de que la policía se hubiese llevado ya a un hospital al protagonista, porque de repente empezaron a producirse fenómenos extraños, empezó a sangrar, le surgieron una especie de estigmas en las manos y los pies, y yo recuerdo que cuando nosotros llegamos todavía estaban las manchas de sangre en el suelo y en los muebles, ¿no? O sea, pero ¿qué demuestra eso? Pues que la policía ha levantado acta, digamos, de lo que le cuentan los testigos. Pero en este caso que comenta Bruno no es así. Este es un caso diferente, porque en este caso se trata de un incidente que se produce en un pueblecito de Murcia, en el que es un caso que además no se conoce mucho, solamente lo hemos comentado una vez aquí en la tertulia hace unos años. El inspector jefe de policía que visita esa casa era un aficionado a estos temas, un buen amigo que además había sido escolta de la Casa Real y había tenido unas experiencias interesantísimas con los reyes de España en alguno de sus viajes a África, y llevaba una grabadora. Entonces, lo que ocurre cuando él está ahí, repito, un inspector jefe de policía, no nos lo tiene que contar, está grabado. Lo que vamos a escuchar, si os parece, es primero cómo él está recogiendo el testimonio del protagonista, los protagonistas, María José y su esposo Pedro. Pedro era el protagonista porque era el que recibía los ataques, las supuestas agresiones de una pretendida entidad invisible, algo tipo el ente, ¿no? De lo que ya hablamos aquí hace unas semanas. Y si os parece, escuchamos cómo él le están contando qué es lo que pasa, cómo se producen esos ataques de esa supuesta presencia invisible. Pues vamos a oírlo, venga. Cuando Pedro es atacado en esta habitación, salta por encima de la cama, de espaldas, y además salta la cama en diagonal. Es decir, no salta la cama de lado a lado y en perpendicular, sino la salta en diagonal. Es una cama que de cuerpo y medio, de unos 10, unos 20, ¿no? No sé cuerpo y medio. Quiero decir con esto de que, bueno, es que, no sé, tiene que ser un atleta muy preparado para dar el salto ese que da este hombre, y además que no se le ve que haga un gesto de flexionar las piernas para a continuación saltar, sino que es que salta de repente, salta como una bala. Escuchábamos al policía que contaba la experiencia. Hay una serie de fotos, recuerdo que este inspector me pasó una serie de fotos en las que se ve cómo este joven incluso intentaba defenderse de esa presencia con una cruz muy tosca que había hecho con unos maderos, y cómo en un momento determinado, son fotos tomadas sobre la marcha, digamos que parece ser proyectado por esa fuerza extraña sin que flexionase las piernas, que es lo que le extrañaba a mi amigo, ¿no? Pero lo interesante es que en una de las visitas a esa casa y mientras ellos están en el interior, este inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía consiguen grabar uno de los ataques. Y esto es algo que no había ocurrido antes y creo que no ha ocurrido después. Si os parece, lo escuchamos. Oye, dile que por qué te pega. Pregúntale. Oye, ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué me pegas a mí? ¿Qué te he hecho? Si yo lo único que tengo es luz. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? No, mira, el nombre de Dios. ¿Qué es lo que tú? Quieto, mira. Dile, si yo lo único que te he hecho. Mira, mira. Si yo lo único que tengo es luz. Somos, mira. Tú dime lo que quieras. Si tú lo que tú quieras, no quiero más que decirme. Oye, ¿qué tal? La madre de los niños. Esto es increíble, dice el inspector. No está mal. Menudo documento, ¿eh? Sí, la verdad es que, hombre, como todos, en este caso se trata simplemente de un registro sonoro, de un registro de audio, de algo que aparece registrado en muchos otros informes cuando los agentes de policía, que al fin y al cabo son personas, se ven arrastrados emocionalmente por la experiencia. Tengo aquí otro informe, por ejemplo, de la policía local del ayuntamiento de Siribella, también de Fran Contreras, de junio de 1999, en el que relatan cómo son requeridos por la base para personarse en un domicilio porque se denuncian fenómenos paranormales. Me llama la atención que dicen los agentes en su informe, una vez descartadas todas las posibilidades lógicas de que la procedencia de los golpes, se desconoce por completo esta, informando a la fuerza actuante que se trata de un caso un tanto desconcertante. Como lo es también desconcertante, Lorenzo, un caso que investigasteis en Córdoba, en donde también agentes de policía pudieron ser testigos. Bueno, más que agentes de policía, es que el testigo principal era policía, un policía en la reserva, pero en definitiva fue el que le tocó vivir pues los sucesos que os voy a narrar, porque además para mí fue un viaje muy especial, porque en alguna ocasión lo hemos comentado, Bruno, fue el primer viaje que yo realicé con Fernando Jiménez del Oso una vez que se fundó la revista Enigmas en el año 95. Pues esto fue como en febrero del 96, muy poquito tiempo después. Y claro, como entonces la tecnología digital todavía estaba muy lejana, pues nosotros un buen día recibimos un paquete lleno de fotos. Habría, pues yo no sé, 100 y pico fotografías en las que se veía todo tipo de destrozos, armarios quemados, una parte especialmente siniestra, ¿no? Porque eran como figuritas de santos y de pequeños niños Jesús que estaban completamente rotos, ¿no? Recuerdo un niño Jesús que tenía las manos como cortadas y todo el cuerpo completamente arañado, ¿no? Y acompañando a estas fotografías, una cinta magnetofónica, y en esa cinta magnetofónica estaba este policía de la reserva pegando unos gritos, bueno, pues como los que acabamos de oír, diciendo que por favor que le ayudáramos, que la situación había llegado a ser ya absolutamente insostenible, ¿no? ¿Y qué fue lo que nos encontramos? Pues hombre, yo iba con la idea de, yendo con el maestro, qué mejor ocasión para aprender, ¿no?, de cómo actúa una persona tan experimentada como Jiménez de Oso en situaciones como esta. Porque es que además él tenía de base que era psiquiatra, entonces, claro, me imagino que a la hora de estudiar estos casos sabía discernir hasta qué punto, claro, la persona estaba perjudicada por otra cosa o realmente estaba sufriendo un fenómeno. Esto además es un muy buen matiz, porque evidentemente él iba con la idea de, bueno, pues descartar todos los posibles efectos físicos que pudieran producir un suceso que además, curiosamente, tenía hora de manifestación, porque es que se manifestaba todos los días a las 10 de la noche, con lo cual imaginad, no era tan sencillo como quedándonos allí hasta que llegara a las 10 y ver qué ocurría. Bueno, pues cuando llegamos a la casa nos encontramos con más documentación gráfica, con una familia absolutamente histérica que nos contaban que se habían producido agresiones de todo tipo. Decían incluso que la casa literalmente se quemaba sola. La que era protagonista de este suceso, que era la anciana de la casa, la madre de este policía en la reserva, aseguraba que desde que murió su marido, ella observaba cómo del armario entraban y salían sombras. Y en ocasiones el armario literalmente se quemaba solo. Ella decía además, porque era una casa con, imaginad, un pasillo con forma de L, pues todo el pasillo a lo largo de esos 6-7 metros que podía tener, pues estaba completamente lleno de figuritas de santos. La verdad es que daba una sensación bastante peculiar, ¿no? Ellos decían que cuando se iban a producir estos fenómenos, pues eso, ¿no?, las combustiones espontáneas, primero por todo lo que eran las diferentes estancias de la casa, se empezaba a extender un olor asqueroso, terrible. Ellos textualmente decían que olía a mierda, es lo que decían, y después una bajada de temperatura absolutamente descomunal. Fijaros hasta qué punto llegó la situación, que hablaron con el cuerpo de bomberos de Córdoba, hablaron con la Policía Nacional, allí se presentaron en la casa una vez que empezaron a producirse los primeros fuegos, se retiró cualquier tipo de material combustible que pudiera causar estos incendios, y aún así se siguieron produciendo, al punto de que pensad que en apenas 70 metros cuadrados tuvieron que dar más de 130 kilos de pintura. Es una auténtica barbaridad. Y cuando llegamos nosotros allí, pues nos encontramos con la situación, pues que nos decían que a partir de las 10 de la noche la protagonista principal solía entrar en una especie de estado de trance y empezaba a soltar mamporros a diestro y siniestro, ¿no?, expulsando ejaculatorias, en fin, pues lo que habitualmente no suele ser habitual en fenómenos de este tipo, porque es muy difícil encontrarse con algo así. La cuestión es que efectivamente a las 10 de la noche nos encontramos con una mujer de unos 67, 68 años, muy plácida, muy tranquila, que de repente transmuta. Las órbitas se le ponen en blanco, empieza a lanzar guantazos al aire. Entre cuatro personas, entre ellas su propio hijo, muy fornidas, intentan sujetarla. No había forma, o sea, salían literalmente volando de un lado a otro. La situación se estaba tornando tan sumamente desagradable y sobre todo tan sumamente real, que recuerdo que en aquel instante me quedé mirando a Fernando intentando buscar ese más allá, ¿no?, diciendo: Fernando, después de esto, más allá, ¿qué hay?, ¿qué vamos a hacer? Y el hombre estaba así como muy abstraído, observando la situación, las circunstancias, y ya no pude más, porque literalmente estaba muy asustado. Le dije: Fernando, ¿qué hacemos? Y me miró, pues, os acordáis, ¿no?, con esa ceja izquierda levantada, y me dijo, Lorenzo, vámonos de aquí, que estoy acojonado. Con su sabiduría habitual. Y nos fuimos de allí. La casa siguió con ese tipo de manifestaciones. La verdad es que la familia lo pasó horriblemente mal. Hay un detalle interesante, y es que nosotros, a pesar de que posteriormente publicamos un artículo con este suceso, jamás publicamos los nombres reales, ni publicamos ubicación, porque esta gente, en aquella época en la que había grandes programas de autor como Esta Noche Cruzamos el Mississippi, al que iban todo tipo de pirados con la intención de soltar barbaridades de, pues eso, ¿no?, desde que habían estado en Júpiter hasta que habían tenido una conversación con un fantasma, esta gente en ningún momento quiso ningún tipo de publicidad, no quisieron salir en ningún medio. Es decir, ellos lo único que buscaban, como si nosotros fuéramos ese último clavo al que aferrarse, lo único que buscaban era una explicación para lo que les estaba pasando. Y esa explicación llegó de nuevo de la mano de Horacio Ruiz, que fue el que atendió a esta familia, especialmente a esta señora, y como ocurriera con tantos otros casos, el fenómeno empezó a mitigarse hasta que finalmente desapareció, pero fueron unas jornadas, os aseguro, que realmente intensas, ¿no? Pero que ya no es explicación, sobre todo lo que buscan, yo creo que es solución. Pero claro, qué interesante lo que ha dicho. Si es un hipnólogo, un hipnoterapeuta, tratando al protagonista, el que consigue que los fenómenos remitan, está claro que los fenómenos tienen su origen en el protagonista y no en ninguna entidad sobrenatural, extraña. Sí, porque normalmente en estas dos ocasiones que se ha corregido ha sido Horacio como hipnólogo, como hipnoterapeuta, pero otras veces se recurría a un sacerdote para que bendijera. Pero posiblemente fuera por desconocimiento del tema. Es lo que estaba comentando Manuel cuando has preguntado anteriormente, ¿no?, que cómo se desencadenan o qué puede desencadenar este tipo de fenómenos. Es que ya a finales del siglo XIX la prestigiosa Society for Psychical Research de Londres ya barajaban la idea de que todos estos fenómenos que podemos denominar poltergeist tenían una causa del propio inconsciente de la persona, ¿no?, de alguien que habitaba en ese lugar. Ellos incluso decían que se servía de lo que llamaban como denominaban barras psíquicas, que eran pues una especie de elementos, de energías que de una forma u otra servían para modelar pues todo tipo de fenómenos, desde ectoplasmas hasta manifestaciones, pues eso, movimiento de objetos y tal. Con el paso de los años, pues evidentemente las investigaciones han avanzado, como ha avanzado la tecnología y como ha avanzado la propia sociedad, ¿no? Pero vamos, lo cierto es que hoy en día lo que se baraja dentro de este tipo de fenómenos, primero, es que son fenómenos que en un porcentaje, aunque sea pequeñito, son reales, y en segundo lugar, que la causa está dentro de algunas de las personas que habitan en esos hogares donde está ocurriendo. Manuel, para concluir ya. Para concluir, mira, habría mucho que decir. Está todo muy bien ilustrado, sobre todo con unos diálogos fantásticos, en la última película producida por Rodrigo Cortés, Emergo, que se estrenó hace poquito, y que da mucho, mucho, y hacía tiempo que no pasaba tanto miedo en un cine. Sorprendente el final, ¿eh? No lo voy a revelar. Pero mira, no lo reveles, trata, que ya tengo que ver, ¿no?, sobre eso, y además, sobre todo, los diálogos son deliciosos y plasman muy bien lo que es una investigación hoy por hoy, en el siglo XXI, de un equipo de parapsicólogos de un supuesto poltergeist. Bueno, pues a ver la película también, por supuesto. Claro. Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, mañana nos seguimos escuchando, si queréis, ¿no? Si los poltergeist nos deja. Es lo que iba a decir, que si los duendes traviesos nos dejan. Si golpes al extraños, rincón, pues. Al rincón cada uno, que luego tenéis que seguir combatiendo. Y desde luego que escuchamos esta música con un recuerdo, el recuerdo a Ray Manzarek, a su creador que ha fallecido esta semana, el teclista, aunque hacía sonidos también de bajista de The Doors, fue el creador de este tema musical que forma parte ya de la historia de este programa y que es en la sintonía de las Crónicas del Misterio. Tiempo ahora para Mujeres con Historia, para conocer la aventura de una vikinga que colonizó América. Con Silvia Casasola. Mujeres con Historia. No es la primera vez que se pone en duda quién llegó antes al continente americano. Nuestro afamado Cristóbal Colón se llevó la gloria al hacer el descubrimiento del continente de forma oficial y crear asentamientos que perduraron a lo largo de los siglos. Pero de forma oficiosa otros llegaron antes, y lo más increíble, también intentaron quedarse en aquellas tierras vírgenes. Por supuesto, hablamos de los vikingos, auténticos exploradores que se aventuraban al mar en busca de víveres, provisiones y algún saqueo que otro. Lo bueno es que en aquellas aventuras, a veces, también iban intrépidas mujeres. Ese es el caso de nuestra protagonista de hoy, Gudrud Þormarsdóttir, una auténtica vikinga escandinava que se convertiría en la mujer más viajada de su época. Hoy vamos a conocer quién era esta brava y bella mujer. Decimos bien bella, pues sabemos de su historia por las sagas de Erik el Rojo y la saga de los groenlandeses, donde se la describe como increíblemente hermosa y elegante. Provenía de una familia de islandeses. Sus padres, Hallveig y Thorjón, tenían tierras, pero la inclemencia provocó que las cosechas se fueran al traste. Desesperados, comenzaron a plantearse viajar a otro lugar para probar suerte. Dicha decisión se adelantó cuando Gudrun se enamoró de un esclavo llamado Einar, que pidió su mano en matrimonio. El padre de Gudrun no consintió, poniendo tierra de por medio. Ella no entendía el recelo de su padre cuando un abuelo suyo había sido también esclavo, aunque con el tiempo consiguiera la libertad. El hecho es que al final la familia partió hacia Groenlandia. El hijo de Erik el Rojo, llamado Leif, había colonizado aquella tierra tan verde que prometía buenos augurios para los escandinavos. Durante el viaje, Gudrun se casó con el comerciante noruego Thorir, dueño de la embarcación en la que iban. Pero la travesía resultó muy dura. Las inclemencias del clima, junto a la enfermedad, mermaron tanto tripulación como pasajeros por igual. Casi no lo cuentan cuando la nave zozobró en los arrecifes. Menos mal que Leif, el otro hijo del Rojo, volvía de una exploración y pudo rescatar a los malogrados náufragos que luchaban por sobrevivir. Entre ellos hallaba Thorir. Era en torno al año 1000 cuando arribaron a Groenlandia. Leif propuso a la pareja que se hospedaran en su casa mientras Thorir se recuperaba. Pero todo fue en vano. Al poco fallecía y la flamante viuda caería en los brazos de Thorstein, otro hijo de Erik el Rojo, con el que también se casó. Mientras tanto, Thorvald, uno de los hijos más movidos de Erik el Rojo, había viajado a explorar una nueva tierra descubierta por su hermano Leif. Se trataba de Vinland o Vinlandia, lo que los entendidos identifican con Terra Nova en Canadá. Allí Leif había encontrado plantas de vid, es decir, uvas para elaborar vino, y por eso la bautizó como Vinland. Thorvald tuvo un encuentro con nativos beligerantes en la refriega, resultó muerto. Los otros vikingos salieron huyendo para salvar la vida y el cuerpo de su jefe quedó olvidado sin poder realizar un entierro con honores guerreros. Thorstein, el nuevo marido de Gudrun, quiso reparar el tal agravio y junto a 30 hombres y su mujer puso rumbo a Vinland. Desde el principio el viaje resultó penoso. Tras varias jornadas se quedaron sin víveres y apenas habían bordeado la zona occidental de Groenlandia. En el intento de comprar provisiones para continuar la aventura, contactaron con Thorstein el Negro, quien les ofreció hospedaje y víveres. Sin embargo, la mala suerte les acompañaba, ya que parte del poblado se hallaba enfermo. La mujer del negro y, lo que es peor, el hijo de Erik el Rojo se contagiaron, muriendo ambos. Gudrun, de nuevo viuda, regresó a la granja de su cuñado Leif, llamado el Afortunado, sin acercarse tan siquiera a Vinland, o lo que es lo mismo, a América del Norte. En casa de la familia Eriksson pasaban los días hasta que en el verano llegó un capitán islandés al mando de una nave noruega. Se llamaba Thorfinn Kelsefetni. Thorfinn se quedó flechado de la bella y eterna viuda Gudrun, que tendría por entonces unos 20 años. Volvió a casarse y Gudrun animaría a su flamante marido a viajar a la nueva tierra, a Vinlandia. Su idea no era realizar un viaje comercial, sino que pretendían establecerse en el lugar. El viaje iba a ser muy ambicioso. Irían acompañados de 60 hombres y 5 mujeres. Por fin conseguiría su propósito. Por fin llegaría a la tierra prometida. Cerca de su destino, deciden costear hacia el sur hasta llegar a las cabañas que en su día construyó Leif para poder pasar el invierno. Y allí desembarcarán todos. Gudrun se queda embarazada y da a luz a su hijo Snorri, quien se convertirá en el primer blanco occidental en nacer en tierras americanas. Parecía que todo iba bien, tenían pescado, aves en abundancia, tienen buenos pastos para el ganado que han llevado consigo y comercian con los nativos, cambiando víveres por pieles curtidas. Sin embargo, pasados 3 años, la convivencia se tornará problemática. Aunque han construido una empalizada, el ganado sigue siendo presa fácil de las distintas tribus de indios. ¿Para qué cazar animales salvajes si tienen a mano bestias dóciles? Además, el acceso al agua comienza a ser muy peligroso. Varias tribus locales tienen apostados guerreros para controlar quién se acerca al río. No es extraño, por tanto, que cuando alguien vaya por agua, no vuelva y yazca tendido en el suelo con una flecha clavada. El territorio se ha vuelto demasiado hostil. Los escandinavos empiezan a añorar su tierra. Deciden que es momento de volver a Groenlandia. Reparan la nave y ponen rumbo a la Isla Verde. Se irán todos de Vinlandia. Pasarán un tiempo en el asentamiento oriental en la isla, cerca de Leif el Afortunado, y tras unos meses viajarán a Noruega para vender la mercancía. En su mayor parte son pieles y marfil de morsa que les proporcionarán grandes y muchos dividendos. Al final se instalarán definitivamente en la región de Glomberg, Islandia. Allí construirán una granja con gran extensión de tierra donde, según narra la saga, tuvieron más hijos, trabajaron duro y vivieron bastante bien. Incluso cuando su esposo falleció, Snorri, su hijo, le ayudó sacando adelante las tierras, el ganado y llevando todas las cosas de la granja, hasta que Snorri se casó, y entonces fue cuando Gudrun legó todo a su primogénito. Para entonces, la mayoría de la población de la antigua isla pagana se había convertido al cristianismo, y Gudrun también se convirtió. Tanta fue su devoción por la nueva religión que marchó en peregrinación a Roma. Algunos historiadores ponen en duda dicho viaje, pues apuntan que eran tiempos muy peligrosos para que una mujer se atreviera a viajar sola cuando los otones estaban enfrentados a los bizantinos y el poder de los papas era muy cambiante y efímero. Otros, en cambio, no dudan de que viajara a Roma, pero sí que lograra entrevistarse con el papa de turno. Nosotros, como pensamos que Gudrun era una mujer que cumplía lo que se proponía, pensamos sin duda que llegó a Roma en torno a 1011 y que se entrevistó con el Papa Benedicto VII, al que narró cómo eran aquellas tierras de la vid que se habían visto obligados a abandonar y la belicosidad de sus habitantes. A su regreso a Islandia, Snorri le tenía una sorpresa preparada. Había construido una iglesia cerca de la granja familiar. Gudrug decidió establecer un convento de monjas y ella misma se retiró para llevar una vida espiritual como una monja más hasta que la muerte le sobrevino en torno al año 1050. Atrás había dejado una vida de mujer exploradora viajando de Islandia a Groenlandia, recalando en Vinlandia, actual América del Norte, cerca de Terranova en Canadá, donde realizó el primer asentamiento colono de europeos y finalmente volvió a su tierra de origen con su tercer marido. Por cierto, en 2009 un equipo de arqueólogos americanos descubrieron los restos del hogar de Gudrun y Snorri Thorfinnsson y todo apunta a que se trata de la granja familiar origen de leyendas nórdicas protagonizadas por Gudrun y su hijo, a los que se les considera los primeros colonos europeos en el Nuevo Mundo. La familia, al parecer, se hizo rica vendiendo nuevos productos a los europeos, lo que apunta que alguna que otra incursión harían a tierras americanas para después vender lo que pillaban en Europa. La granja era de 95 pies de largo por unos 17 metros de ancho y, según la datación, estuvo ocupada entre el año 1000 y el año 1100. La familia de Gudrun tendría especial relevancia, pues varios de sus bisnietos fueron obispos, el obispo Björn y el obispo Bram. Hoy hemos conocido quién era esta intrépida islandesa, la cual hizo gala de la famosa frase ir de vikingo, viajar a otras tierras sin importarle los posibles peligros, la primera mujer en llegar a América del Norte, una auténtica vikinga de pura raza. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Máquina del Tiempo. ¿Con quién si no? Nos subimos en ella. Ahí se encuentra el comandante de todos esos tiempos. Ignacio Mozo, muy buenas. Salve, noble Bruno. Solo me ha costado un maletín de esos de Martín que digas esto. Bueno, me gusta. Solo uno, ¿eh? Solo uno. Aquí cobramos poco. O sea que en el maletín pueden entrar unos cuantos denarios. Bastantes denarios, la verdad. Sí. La verdad es que hoy hablamos de un tema que fue muy, muy, muy lucrativo en la antigüedad, en la antigua Roma. Lo primero que habría que decir, hablando de la antigua Roma, es que las provincias hispanas fueron muy importantes para ellos. En general, claro, cuando un imperio surge es porque tiene necesidad de algo, incluso a veces necesidades políticas o culturales. Siempre también está la ventaja material. Hispania fue una de las tierras más ricas en general de todo el imperio. Incluso Plinio el Viejo, en su enciclopedia natural, en su historia natural, en el último libro, hace una especie de top de las tierras más ricas, y dentro del imperio la primera, por supuesto, era Italia. Pone casi iguales a las Galias y a las Hispanias. Lo que pasa es que dice, Hispania tiene una serie de cosas, el esparto, el tinte, no sé qué, y es, después de Italia, digamos, la región más rica de todo el imperio. Has citado algunas de las cosas que les venían bien a los romanos que tuviéramos en la península ibérica, y entre ellas quizá la más importante es el aceite. Desde luego, porque la riqueza de metales, que lo tocaron muchísimos autores, es ya muy conocida. Claro que necesitaban oro, claro que necesitaban hierro, pero había muchas más cosas. De hecho, los autores antiguos recogieron tantas bondades de las tierras hispanas que incluso se llegó a crear una especie de subgénero literario, que son las laudes hispaniae, ¿no? Como una cosa que además gustó mucho en las corrientes más nacionalistas, donde se hablaba de la grandeza de Hispania, todos los materiales que había, todos los productos que había proporcionado el imperio, incluso había proporcionado emperadores, es decir, que era un vergel casi. Fíjate que casi todos los espías y casi todos los detectives se consideran que uno de los lugares en los que hay que buscar pistas sobre el objetivo es un basurero. Que la basura, la bolsa de la basura, que todos tiramos por la noche, nuestra casa contiene muchas cosas que da pistas sobre lo que antes había en esa casa. Bueno, los historiadores, en cierto modo, también sois detectives, pero detectives de la historia, detectives del pasado. ¿Y por qué no acudir a los basureros que utilizaban en la antigüedad para encontrar cosas que pudieran ser importantes? ¿Pero sabes por qué eso es cierto? porque la gente suele mentir muchísimo. Claro, claro, por eso lo tiran a la basura. Claro, pero hace muchos años la Universidad de Tucson hizo un proyecto que se llama el Garbage Project, es decir, el proyecto basura, donde por un lado se preguntaba a las personas cuáles eran sus hábitos alimenticios y por otro se investigaban las basuras de esas personas. Una de las cosas que demostraron es que la gente mentía más que hablaba. Es decir, es algo muy, muy patológico. También me acordaba yo hace poco de una película, me parece, de dibujos animados de hormigas, donde unas hormigas veían un basurero y lo veían como un tesoro. En arqueología es cierto que nos vale, entre comillas, todo. Y muchas veces en los basureros podemos rastrear un montón de elementos físicos de su vida cotidiana. ¿Qué es lo que comían? ¿Qué es lo que utilizaban? ¿Y qué desechaban? ¿Qué consideraban que podía ser importante? Es un auténtico archivo. Los basureros, aunque parezca poco glamuroso, y a veces la arqueología es poco glamurosa, son auténticos archivos. Y en este caso hablamos no de un basurero común, sino de un auténtico vertedero que utilizaban los romanos muy cerquita de la ciudad de las Siete Colinas, el Monte Testacio. Sí, señor. Como los romanos, todo el mundo lo sabe, eran de Bilbao, pues claro, los basureros que tenían que tener eran inmensos. Seguramente haya muy pocas personas que cuando visitan Roma pues se acerquen ahí, porque además se suele confundir con parte del paisaje. Verán una especie de montecito cubierto de vegetación de unos 40 metros de altura y un perímetro de unos 1500 metros. Es un monte artificial, y es un monte artificial hecho ni más ni menos que con basura, pero con basura muy específica, basura cerámica. No basura orgánica de la que podemos entender por tal, sino aquello que consideraban que ya no les hacía falta, entre otras cosas, cerámicas, aljibes, determinados elementos que les servían para guardar exactamente qué. Pues una de las joyas de España, como tú dices, aceite. Aceite, sobre todo, de la Bética. Uno de los productos que además, no solo Plinio, Estrabón, por ejemplo, habla maravillas de él, pero que Plinio coloca como el segundo de mayor calidad de todo el Imperio Romano, bueno, a la misma altura que el de Istria. El aceite que traían los romanos y que importaban desde Hispania, desde la Bética, hacia sus tierras, le servía para algo más que para mojar pan. Sí, es verdad que utilizarlo para la cocina era algo importante, porque antes se utilizaban grasas animales y eso podía saturar un poquito los alimentos. No, había diferentes calidades del aceite, y precisamente el aceite que se utilizaba para cocinar y para condimentar tenía que ser especialmente bueno y por tanto especialmente caro. Precisamente el de la Bética se utilizaba para esto, el africano, que era muy competitivo porque era muy barato, pero era, digamos, menos fino, menos procesado. Ese, sin embargo, literalmente se quemaba, se utilizaba para la iluminación. El itálico, que era, se supone, maravilloso, era para perfumes. Todo tenía su utilidad, pero el de la Bética, que se emplease para la alimentación, nos habla precisamente muy bien de él. Decías que lo utilizaban para la iluminación también. Esas suerte de bombillas de la antigüedad, sí, eran las famosas bombillas de aceite. Las lucernas, de aceite. Sí, y además es muy fácil encontrarlas en cualquier yacimiento, en cualquier museo, y además se venden como rosquillas, como reproducciones. Yo incluso he comprado alguna, no las he llegado a encender, pero he visto, digamos, cosas parecidas a las lucernas en algunos pueblos de España, porque aunque es verdad que el aceite muchas veces podía resultar caro, incluso este aceite como combustible para iluminación, era tremendamente eficaz. Era un sistema de iluminación muy bueno. Tanto la Universidad de Barcelona como la Complutense de Madrid han hecho sus investigaciones sobre lo que se ha encontrado en ese monte. Desde 1989... el profesor José María Blázquez, del Departamento de Historia Antigua, y el profesor Remesal, de la Universidad de Barcelona, en colaboración con gente de la Universidad de la Sapiencia, llevan realizando una serie de campañas anuales que la verdad es que nos han proporcionado unos conocimientos enormes. Ellos han abierto zanjas enormes, han registrado los diferentes pesos, las medidas, han establecido las posibles rutas. Y la verdad es que las cifras que están manejando y que nos han proporcionado son realmente desorbitadas. ¿Cómo hacían para transportar todo aquello desde la Bética hasta Roma? Pues parece ser que sobre todo lo que son las actuales provincias de Sevilla y Córdoba, que eran quizá los principales productores, las principales áreas de producción de aceite, concentraban ese aceite en la ciudad de Hispalis. De esa ciudad iban por el río hasta el mar, y una parte iba directamente al Limes, a la frontera, para tener bien contentos a los soldados, y otra iba a Roma. desde el puerto de Ostia se subían unas barquitas y allí esas grandes ánforas de transporte, estamos hablando de ánforas que vacías pesaban 30 kilos, es decir, tenían un tamaño bien, bien grande, las famosas Dressel, eran vaciadas en unos recipientes más pequeños y más manejables, y como eran productos que no reutilizaban y les salían, entre comillas, bastante baratos de fabricar, las tiraban allí mismo. Desde época de Augusto empezaron a acumularse deliberadamente en esa zona, en el Testacho, en la parte sur de la ciudad, muy cerca del Monte Aventino, esos millones y millones de ánforas. Claro. Ignacio Monzón, como siempre, un placer contar contigo. Pues muchísimas gracias, Bruno. Hasta mañana. Pax Romana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la tercera hora de La Rosa de los Vientos, una tercera hora en la que recibiremos a José Manuel Escribano, como siempre, hablando de cine. Nos va a hablar de esa película que presenta uno de los personajes más siniestros del siglo XX, a Josef Mengele, el nazi, el científico nazi. Bueno, pues sobre él versa una de las películas que se ha presentado en Cannes, que es uno de los temas que nos presentará José Manuel Escribano dentro de tan solo unos minutos. Vamos a también hablar de ciencia, hablar de matemáticas, más de 200 años sin poder demostrarse, ahora parece ser que ya sí, un teorema, un planteamiento relacionado con las matemáticas, nos lo va a contar en Eureka Francis Román Villatoro. También recibiremos, hablando de diferentes versus en el mundo del cómic, por supuesto, Raúl Sogún. También Martín Espósito nos va a hablar de energías renovables, de una polémica de la lucha de los pequeños productores de energías renovables contra los grandes productores de energías. Nos lo va a contar Martín Espósito en Azul y Verde, pero antes de todo ello, resolvemos la incógnita de esta noche. El personaje oculto, ¿quién era? Muchísimos oyentes han acertado, pero además esta edición, pero muchísimos, muchísimos. Pero bueno, como hay alguno siempre así rezagado, que acaba de llegar, que está por ahí, pues vamos a decir que nuestro personaje el 29 de mayo de 1953 pasaría la historia al hacer cumbre junto al Sherpa Tenzing Norgay. ¿En dónde? En el Everest, la montaña más alta de la Tierra. Serían los primeros hombres del mundo en conseguirlo. Otros muchos, pues, murieron en el intento. Y en efecto, como habéis acertado tantos de vosotros, se trata del neozelandés Edmund Hillary, quien sería nombrado Sir por dicha gesta y que se comprometería con el Himalaya, ayudando al pueblo Sherpa desde ese momento. ¿Qué fue lo que hizo? Fundó escuelas, hospitales, clínicas y también repobló ciertas zonas con 1 millón de árboles. Así que pues nada, murió Sir Edmund Hillary, pero la verdad es que hizo una gesta fabulosa. Y hoy había una escena tremenda, y es que estaban parados haciendo cola en una hilera todos los montañeros, los alpinistas, intentando subir al Everest, y había tal atasco que era una cola tremenda, pero es que además vale carísimo. No sé si es entre 30.000 y 100 y pico mil euros hacer la expedición. Sí, sí, sí. Y la verdad es que voy a ver si encuentro la imagen y la pongo en Twitter, porque llama muchísimo la atención. Y sabéis que esta semana se produjo un récord. ¿Cuál? El de Yuichiro Miura, que fue el japonés de mayor edad, la persona de mayor edad que escaló el Everest. 80 años. Qué barbaridad. El jueves, sí. 80 años, casi 9.000 metros, ¿eh? Yuichiro Miura, un Miura tenía que ser. Bueno, pues ahora Martín nos va a contar algo muy relacionado también con el tiempo, porque fíjate que se lleva tiempo, ¿verdad?, discutiendo sobre las energías renovables y los pequeños productores luchando por conseguir su espacio y su cuota de libertad, ¿no? Así es, y incluso un apuntito de animales también. Hablábamos el otro día del rocío y los equinos fallecidos o que habían muerto a lo largo de los días del rocío. Este año se cifra en 23 los equinos muertos. Más o menos los mismos todos los años. 25 fueron en 2008, 23 en 2009, en 2013 23. Es cierto que no hay una fuente oficial que dé el dato, pero ese es el que podréis encontrar si navegáis e indagáis un poco al respecto. Pues es la cifra que se ha dado este año, 23 caballos muertos en el rocío. Pues es la primera de las informaciones en Azul y Verde. azul y verde. Bueno, los saludamos de nuevo, Martín. Hola, de nuevo. 23 hay caballos muertos en la celebración religiosa del Rocío. Todos los años se producen bastantes víctimas de equinos y las mencionamos y las recordamos, porque también hay que hacerlo, desde luego. ¿Cómo hay que hacer el control de la situación de la salud de el cielo madrileño, la ciudad más contaminada de España? Sí, ya que hablamos de renovables, pues precisamente esta semana la Comisión Europea rechazaba dar una prórroga al Ayuntamiento de Madrid de 5 años, como había solicitado, para cumplir con los valores límite de contaminación, atención, por dióxido de nitrógeno, que eran exigibles desde el año 2010. Estamos ya en el año 2013. Bueno, el caso es que la Comisión dice que efectivamente el Ayuntamiento no ha tomado las medidas necesarias para atajar este problema y algo que ya había denunciado Ecologistas en Acción, por ejemplo, y se acabó la prórroga. A continuación, pues ya os podéis imaginar, me imagino, sanción y probablemente pues tengamos algún tipo de impuesto verde y al final pagaremos entre todos la sanción. No se trata de contaminar menos, sino, bueno, contaminemos igual o más mientras paguemos, mientras haya quien pague, pues nada. Que digo yo que también viene al hilo recordar cómo Ecologistas ya denunció entonces en 2010 que el Ayuntamiento había movido las estaciones de medición de la contaminación. Fijaos que ahora ya no están en los puntos donde suele haber mayor concentración, por ejemplo, de tráfico, con lo cual los resultados todavía podrían ser peores. La por entonces concejala de Medio Ambiente, hoy presidenta del Ayuntamiento, Ana Botella, dijo que la excesiva contaminación de Madrid, que no era nociva para la salud, llegó a decir. En fin, contaminación para empezar y un poquito de energía nuclear antes de llegar a las renovables, porque como habréis escuchado estos días, el Consejo de Seguridad Nuclear ha acordado conceder, un nuevo plazo a Garoña, un año, la prórroga de un año, para ver qué es lo que hacen. Es cierto que anunciaron que se cerraba la central, uh-huh. La central paraba. Yo era un niño cuando lo anunciaron por primera vez, ¿eh? Eso ocurrió, qué barbaridad, de nuevo en diciembre de 2012. Y ahora están viendo por qué. Dicen, claro, que si el gobierno va a poner algún tipo de impuesto verde, no saben ellos si les va a compensar a las eléctricas mantener o cerrar las nucleares, sino, bueno, pues van a tener un año para seguir decidiéndolo. Entre tanto, sigue vigente la moratoria nuclear, que también viene al caso mencionarlo, ¿no? Como sabéis, bueno, pues para indemnizar a promotores de proyectos de construcción de centrales nucleares, 3 en concreto, que fueron suspendidos en 1984, se acordó que desde 1995 y hasta 2020, para, bueno, resarcir a estas empresas y que no inviertan en energía nuclear, se acordó ir indemnizándoles con dinero, año a año, así hasta 2020. Esta moratoria nuclear se mantiene, no ha sufrido recortes, y sí el sector de las renovables, que es el que nos ocupa. Hablamos de la quiebra del sector, lo ponemos entre interrogantes. Estamos ante la quiebra del sector, se estima en un 80%, 4 de cada 5, fijaos, 4 de cada 5 inversores abandonarían la producción fotovoltaica. Bueno, pues para hablar de ello, para trasladarle esta pregunta, hablamos con Miguel Ángel Martínez Aroca, que es presidente de ANPIER, la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables, una de las principales asociaciones, junto a otras como APA, Protormosolar o UNEF. Bueno, pues hablamos, como os digo, con Miguel Ángel y le trasladamos esa pregunta. Estamos ante la quiebra del sector. Muy buenas noches. Sí, efectivamente. Lo que ha ocurrido con la fotovoltaica en España, para que los oyentes se centren, es que ha habido una incentivación por parte de los gobiernos, tanto de derechas como de izquierdas, tanto PSOE como Partido Popular. Ambos potenciaron las energías renovables. Fue primero el Partido Popular, en el gobierno de Aznar, el que publicó el primer decreto pidiendo a la ciudadanía y a las pymes que invirtieran para hacer construir energía renovable. Posteriormente, el Partido Socialista, cuando llegó al gobierno, continuó esa política iniciada por el Partido Popular y durante el gobierno de Zapatero se desarrollaron lo que coloquialmente o vulgarmente se conoce como parques solares. Estos parques solares están formados por un grupo de familias, un grupo de pymes, grupo de personas y empresas que invirtieron pues gran parte de sus ahorros en construir estos proyectos de energía renovable, porque así el Estado lo pidió en el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el mismo gobierno socialista que potenció esas energías renovables en el año 2010 aplica cambios retroactivos sobre lo regulado en el Boletín Oficial del Estado, dejando a esas 55.000 familias en una situación francamente delicada frente a la banca, dado que teníamos esa importantísima deuda. El Partido Popular en aquel entonces era oposición y criticó duramente lo que los socialistas estaban haciendo con nosotros. Llegó a decir que era una auténtica aberración jurídica, que era un disparate, que nos habían engañado. Llegó a decir que nos habían estafado los propios socialistas. Bueno, bien, confiamos en que cuando el Partido Popular llegara al gobierno pondría y enmendaría lo errático de la política socialista. Pero no fue así. Ha gobernado el Partido Popular y se ha olvidado de lo que en campaña electoral decía sobre el disparate que habían hecho con las familias fotovoltaicas. No solo no derogó lo que hicieron los socialistas, sino que lo incrementó en un 7%, ha congelado también la revisión de la tarifa y ahora nos está anunciando una quinta medida retroactiva que se acumula a todo lo que tenemos. Estamos actualmente en un 40% menos de los ingresos prometidos en el Boletín Oficial del Estado y en una situación dramática frente a los bancos, porque nos reclaman el pago de los 18.000 millones de deuda viva actual que tenemos con la banca y que cientos de familias ya no podemos hacer frente porque el Estado a nosotros no nos cubre lo que nos prometió en el Boletín Oficial del Estado. Por resumir, momento uno, pido crédito, planto perales, vendo peras a precio fijado por el mercado y además tengo unas ayudas, ¿verdad? Y el momento dos, pues sí, hay que pedir crédito, pero ya te lo plantas tú y vendes las peras a precio fijado por el mercado y además te aumento impuesto, el IPC deja de ser referencia, quito primas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco efectivamente. El Estado nos llama, el Estado nos llama a la inversión porque el Estado necesitaba esa inversión por los motivos que os he explicado. Y cuando el Estado tiene que cumplir su parte del contrato, nosotros hicimos la nuestra, que fue hacer la inversión con nuestros bienes, con nuestro patrimonio, con nuestra garantía frente al banco, y cuando el Estado tiene que pagarnos lo que el Boletín Oficial nos prometió, dice que no nos puede o no nos quiere pagar, y nos deja en la estacada sin ningún tipo de línea ICO, sin ningún tipo de refinanciación, sin ningún tipo de apoyo de ninguna de las maneras. ¿Por qué creéis que toma esta decisión el gobierno, más allá de la situación actual de crisis? Es decir, ¿solo ha habido un recorte a las renovables? Lo que nos está pasando es que vemos cómo el gobierno sigue protegiendo los intereses de las grandes compañías eléctricas frente a los pequeños productores. Lo que nos ha pasado a estas 55.000 familias productoras de energía fotovoltaica es que nosotros no tenemos ningún padrino que nos proteja frente a los intereses políticos. En España operan, campan a sus anchas un puñado de grandes eléctricas que están fuertemente apadrinadas por expolíticos de primera línea. Felipe González, José María Aznar, Acebes, Salgado, Solves, etcétera, etcétera, etcétera, están hoy, al día de hoy, a sueldo de estas grandes compañías eléctricas. Vosotros mismos habéis dicho que, o habéis pedido que personas que han ostentado estos cargos públicos luego no pasen a formar parte, ¿no?, de cargos de responsabilidad en empresas privadas. Efectivamente. Nosotros somos unos afectados de estos grandes expolíticos que están a sueldo, están al servicio, protegiendo los intereses de las empresas energéticas españolas que siguen operando y produciendo energía con fuentes obsoletas, con fuentes altamente contaminantes y potencialmente peligrosas como es la energía nuclear. Vemos cómo estas compañías siguen dando unos beneficios récord año tras año, como en un escenario de crisis como es el actual, no dejan de incrementar sus beneficios. Año tras año presentan unas cifras después de impuestos de 6.000 millones de euros de beneficio. Ya no saben qué hacer con tanto dinero. Tienen al frente a unos directivos que ganan 1 millón de euros todos los meses, mientras que se permiten arruinar a 55.000 ciudadanos cuyo único pecado ha sido invertir, porque el Boletín Oficial del Estado lo pidió. Pues resulta que arruinan a esas 55.000 familias protegiendo los intereses de un oligopolio eléctrico que maneja y campa a sus anchas en España. No hay político, ni de izquierda ni de derecha, que se que se atreva a ponerles el cascabel al gato. ¿Qué acciones habéis llevado ya a cabo y qué acciones se van a llevar a cabo? ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses? Bueno, pues como ven, estamos denunciando públicamente el atropello, el gravísimo atropello de derechos que estamos sufriendo. Se está denunciando en Bruselas y se le está denunciando a los partidos políticos que tenemos en nuestro panorama político español. Uh-huh. Judicialmente, estamos recurriendo todo lo que está a nuestro alcance. Conseguimos convencer a tres presidentes de tres comunidades autónomas españolas, el presidente de Murcia, Valencia y Extremadura, presentaron recurso ante el Tribunal Constitucional por infracción de varios principios básicos constitucionales en los cambios retroactivos contra la fotovoltaica. A nivel del Tribunal Supremo, cientos de miles, en torno a 12.000 demandas, se han presentado ante el Tribunal Supremo reclamando el daño patrimonial causado por el cambio de las reglas del juego a mitad de la partida contra los productores fotovoltaicos. Y en breve presentaremos ante la Audiencia Nacional una demanda también por infracción de la liquidación definitiva que estamos en breve esperando para ir también a la Audiencia Nacional. Uh-huh. ¿Con qué objetivo? Que todas estas instancias se pronuncien y agotemos todas estas instancias judiciales para, si todas ellas desestimaran la reclamación de los productores fotovoltaicos, ir, por supuesto, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Me preguntará. Los fondos de inversión internacionales han demandado al Gobierno de España, al Reino de España, en un arbitraje internacional por infracción de, por cambiarle las reglas del juego y de causarle un gravísimo daño a sus inversiones. Esos fondos de inversión, estamos absolutamente convencidos de que van a obtener un laudo arbitral favorable. Si nuestra justicia española a los nacionales no nos aplicara el mismo criterio, uh-huh, podremos casar estas sentencias desestimatorias de los tribunales españoles ante el Tribunal de Derechos de la Unión Europea. Este es el recorrido. Fíjese usted la cantidad de órganos judiciales que le he nombrado, tanto nacionales como internacionales, que todos hemos entablado y que ya está entablado. ¿Por qué? Porque es un atropello impresionante. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Por supuesto, con el profesor de física de la Universidad de Málaga, responsable de ese blog fantástico, guía de todos nuestros oyentes, el blog de Ciencia de la Mula, Francis Román Villatoro. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Francis, aquí hablamos de un enigma científico, 271 años, la conjetura de Gottwald. Una frase que lo que está detrás de ella es una afirmación bastante sencilla de demostrar, tan sencilla como que se ha tardado 271 años en ello. Dice que todo número par mayor que 2 se puede escribir como la suma de 2 números primos. Esto es extraordinariamente sencillo, tanto que se ha tardado 271 años solo en resolverse. Bueno, en realidad la conjetura que acabas de denunciar es la que se llama la conjetura fuerte de Gottwald, que todavía no ha sido demostrada. Hay una versión un poquito más sencilla, que se llama la conjetura débil de Gottwald, que afirma que todo número impar mayor de 5 se puede escribir como 3 números primos, como la suma de 3 números primos. Esta conjetura débil de Gottwald y la conjetura fuerte fueron enunciadas por un matemático prusiano, Christian Gottwald, que le envió una carta en 1742 a su amigo, el matemático Leonhard Euler, que afirmaba este resultado y pretendía que Euler lo demostrara. El resultado matemático aparentemente tan sencillo de enunciar, repito, que todo número impar mayor que 5 se puede escribir como suma de 3 números primos, ha sido resuelto por un matemático peruano llamado Harald Andrés Helfgott, que ha publicado esta misma semana. Su demostración es una demostración extensa, son unas 133 páginas, se basa en trabajos previos, en concreto un artículo importante de unas 100 páginas previo, con lo que puede costar cierto tiempo en verificar y ratificar que realmente no hay ningún error en esta demostración. Pero los expertos ahora mismo consideran que la demostración es correcta, aparentemente es correcta y probablemente lo convierten en un firme candidato al premio Fields del próximo año. Que es algo así como el premio Nobel de las matemáticas, porque las matemáticas no aparecen entre los premios Nobel. Hay una historia detrás que algún día tenemos que hablar de ella. Evidentemente, esto es tan sencillo de demostrar como que se ha tardado 271 años. A mí esto me tiene un poquito desconcertado, eso sí, matemático peruano otra vez, que están de moda. Sí, el matemático peruano, la verdad es que la medalla Fields es un premio que se instituyó después de la Segunda Guerra Mundial por el hecho de que no había ningún premio Nobel para las matemáticas. Entonces la Unión Matemática Internacional decidió instaurar un premio. Lo que pasa es que se pusieron una serie de requisitos que lo hacen bastante diferente al premio Nobel. En concreto, se concede cada 4 años y solamente a matemáticos jóvenes, por debajo de 40 años. Este matemático peruano será el primer latinoamericano en recibir la medalla Fields. Tiene 35 años ahora mismo, por lo tanto, si no la recibe el año que viene, probablemente en la siguiente ocasión ya haya superado los 40 años y no podrá recibirla. Y sus contribuciones, no solo esta nueva demostración, sino trabajos previos, lo enfilan directamente para la recepción de esta medalla el año que viene. A ver, con un lenguaje sencillo dentro de lo complejo que es este tema, ¿cómo podemos explicar la demostración que se ha efectuado? La demostración es muy técnica, pero básicamente la idea es una idea que se introdujo en la matemática a finales del siglo XIX. Era la idea de, para resolver problemas relacionados con números naturales, con números enteros, la idea de utilizar herramientas de una rama de la matemática que se llama el análisis matemático. Básicamente, esto es una cosa que equivale a lo que es el análisis de un sonido. El divulgador matemático Marcus di Sautoy escribió un libro llamado La música de los números primos, porque este tipo de herramientas matemáticas, que técnicamente se llaman técnicas de análisis de Fourier, son similares a las que utiliza nuestro oído para descomponer los sonidos que escuchamos. Cuando tú escuchas una sinfonía, tú puedes distinguir diferentes instrumentos. Básicamente, se aplican este tipo de técnicas matemáticas a unas funciones, llamadas funciones L, que están asociadas a las propiedades que tienen los números primos. Entonces, ha habido varios avances durante el siglo XX. El avance más importante fue, en relación a la conjetura débil de Goldbach, un avance de matemáticos británicos, Hardy y Littlewood, de 1923, que fue mejorado por un matemático ruso, Vinogradov, de 1937. Ellos desarrollaron una técnica llamada el método del círculo, que básicamente es eso. Es como aplicar un ecualizador de un equipo de música, pero a unas funciones asociadas a los números primos. Con este tipo de técnica se puede, estimar la probabilidad de que haya un número que cumpla con ciertas propiedades, por ejemplo, en este caso la conjetura débil de Goldbach, que el número sea suma de 3 números primos, y eso es parecido a lo que sería detectar un sonido cuando tú escuchas una obra musical. Y por lo tanto, gracias a esa investigación, gracias a resolver esa conjetura, seguramente obtendrá ese premio, ese Nobel, el Fields, la medalla Fields, ese Nobel de las matemáticas, al que no sé si ha aspirado o aspira algún español también. Hay algunos españoles que podríamos decir que están haciendo trabajos muy interesantes y que puede que acaben obteniendo la medalla Fields. De todas formas, ahora mismo no hay ningún candidato firme entre españoles. La medalla Fields tiene ese terrible requisito, que es la edad, que son los 40 años. Este matemático peruano tiene 35, todavía está en fecha, pero muchos matemáticos españoles, pues es difícil que logren un gran éxito matemático por debajo de los 40 años. Hay, en el artículo técnico del matemático peruano, de hecho se menciona que ha colaborado con matemáticos españoles, en concreto con Antonio Córdoba, de la Universidad Autónoma de Madrid, pero ya supera los 40 años, y en España hay algún que otro matemático que ha hecho resultados importantes, pero quizás todavía ninguno lo suficientemente importante como para que podamos decir que pueda ser candidato para la medalla Fields del año que viene. Aún así, la matemática española es una de las potentes del mundo y yo espero que en las próximas lustros podamos optar hacia una medalla Fields. Francis Román Villadoro, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Por supuesto, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pues ando estupendamente, como siempre. Para hablar de una de las actrices, bueno, de dos de las actrices más importantes de nuestro panorama. Sí, sí. En la portada, por un lado, Carmen Machi, que está, iba a decir ascendente, ya ha ascendido todo lo que tenía que ascender y ahora está ahí en un momento extraordinario. E Ingrid Rubio, una chica que nos caía estupendamente bien, que siempre nos ha caído estupendamente bien, que quizá yo sabía algo menos de ella últimamente. Pues sí, porque bueno, es que Ingrid Rubio yo creo que debe llevar como 30 años trabajando. Claro. Siempre es una chica joven, hombre, sí, un poquito menos joven ya, ¿verdad? Pero es que llevamos todos la misma vida viéndola. Y a Carmen Machi, ¿qué vamos a decir? Televisión inolvidable, teatro y cine, pues siempre que quiera, porque es una actriz descomunal. Fíjate que Ingrid Rubio yo creo que tiene y comparte el mismo gen que Ana Belén. Es verdad. Es porque verdad. Además de parecerse, es tiene verdad. Ese aire de sí, inmortal, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí, es verdad. Y además, de más cría, era un parecido más que evidente también a Ana Belén, jovencita de cría, ¿no? Es verdad, sí. Pues las dos protagonizan, es nuestra portada, La Estrella. Entre la mierda que limpiamos y la mierda que es nuestra vida, estamos apañando. ¡Ya está aquí! Hombre, tenemos que lo de siempre, ¿no? A ti paso, si te va a pasar el arroz, y a ti te va a volver la regla. Las mujeres cuanto más tenemos las formas, lo que se están. Están para que te hagan. Os presento a Lynn. Necesito que me la enseñéis bien. Que no sabe quitar mierda. Las cosas hay que hacerlas de verdad. Que la gestión de mentiras se nota. Vuelvo cavando leches para estar a tu lado. Para poder cenar contigo. La Estrella con Carmen Machi, con Iris Rubio, pues sí, de las apuestas españolas de estas semanas. De esta semana, y vamos a ver la fortuna que tiene en las pantallas, en las carteleras de nuestro país. Siempre estamos un poco con lo mismo. Ingrid Rubio y Carmen Machi son las dos bazas importantes. Ingrid Rubio es estrella, es ella la protagonista realmente de la película. Son dos mujeres, ella más joven, la otra más madura, trabajan en un cementerio, arreglando allí un poquito, limpiando, como dice Carmen Machi muy gráficamente, la acabamos de oír, y bueno, pues tienen una vida dispar. Estrella es joven, tiene su novio, tiene su piso, piensa en su futuro. Carmen Machi es un personaje, hace una mujer deprimida, un poquito desesperada por culpa de los malos tratos que le da su marido, y este es el meollo de la cuestión. La película que dirige Alberto Aranda, no habíamos dicho, es un director debutante, aunque no debutante en el mundo del cine, porque ya es productor, y en fin, ahora hace su primer largo y denuncia esta situación caótica, terrible en nuestro país y yo creo que en todo el mundo, ¿verdad? Los abusos que sufren las mujeres por parte, en este caso, de sus maridos, realmente una situación penosa. La película quizá tiene mejores intenciones que después el resultado global, porque, hombre, sí se acusa que es una primera película y que, bueno, hay que coger un poquito de oficio en cuanto al sentido y al ritmo de la narración. Pero está Ingrid, está Carmen, y ellas dos son verdaderamente dos estrellas. No la estrella, sino las estrellas. Si te parece, José Manuel, vamos a poner ya el aguijón de esta madrugada. Pues sí. Que tiene que ver con un tráiler, pero un tráiler mega. El mega tráiler, y mira que es una cosa cortita, a ver si la podemos escuchar porque dura un minutito, pero es lo mismo que hicieron las distribuidoras y sobre todo los exhibidores en el invierno, presentar en ese minuto frenético, pues algo así como todas las películas que vamos a poder ver desde ahora mismo en la pantalla hasta los próximos meses. Ahí están todos los posibles futuros éxitos de nuestro cine dentro de esta campaña que se llama Vete al Cine, Vive el Cine, y que desde luego el tráiler se puede escuchar, se puede ver en YouTube, pero donde hay que verlo es en el cine. Y oírlo en la radio aquí, por ejemplo, en La Rosa de los Vientos. Este verano te proponemos un viaje que nunca olvidarás. De acuerdo, hagámoslo. Comienza llamando a tus amigos. Bienvenidos. Sí, sí, a todos. Luego hay que elegir destino. Si os ponéis de acuerdo. ¿Alguien puede darme otro puñetazo en la cara? ¡Manotes, ataque! Pues al infierno. Tú sigue vacilando y te reventará la cara. Escoged un medio de transporte cómodo. Claro que podemos. Pero sobre todo, disfrutad nuevas sensaciones. ¡Flipa con esto! ¡Oh, magia! ¡He comprado una jirafa! Descubrid lugares inolvidables. ¿Sabes dónde estamos? No fastidies. Y preparaos para las aventuras más increíbles. Porque este verano los mejores viajes se viven en la pantalla grande. Vamos a arrasar. Ven al cine. Vive el cine. Bueno, espectacular, sí, ¿no? Desde luego, eso sí. Incluso de sonido. Bueno, la campaña la promueve Fedicine, que es la Federación de los Exhibidores, y lo que quieren, naturalmente, es que vayamos al cine. Y ya sabemos todos los problemas que hay, y no sé si asoma alguna solución, aparte de este espectacular megatrailer. Nos consta que distribuidores y exhibidores están empezando a hablar, y mira que son dos mundos realmente poco dados a convivir, aunque la realidad sí, los obliga, ¿no? Y a entenderse. Bueno, se está tratando de arreglar, por lo menos bajar el precio de la entrada, no sé en qué porcentajes, pero bajar el precio de las entradas, hacer quizá más promociones de esas que los grandes cines, las grandes cadenas ya procuran. Hace poco hablábamos de los de Cinesa, ¿verdad? Esas promociones que casi enloquecen al espectador, uno no sabe nunca lo que hay que pagar en cada día y en cada momento, ¿no? Efectivamente, hay que ir al cine y para eso bajar el precio de las entradas igual está bien. Y nosotros lo intentamos desde aquí. Nosotros no vamos a decidir, desde luego, que el precio de las entradas baje, pero podemos ilusionar a la gente con algunas películas, las que podemos comentar aquí, y ese es uno de los objetivos, ¿no? Claro que sí, evidentemente. Cualquiera de estas películas que hemos oído durante esos segundos, seguro que son interesantes de ver en la pantalla. Y alguna de las que vamos a comentar en las noticias que vienen a continuación, seguro que también interesa a nuestros oyentes. Por ejemplo, esta primera de la que vamos a hablar tiene que ver, en principio, con el Festival de Cannes, que acaba dentro de muy poquitas horas. Muy pocas, sí. Se va a entregar ya el premio. Vamos a ver quiénes son los ganadores. La terna de candidatos es extraordinaria, extraordinariamente grande y extraordinaria, sí, sí, a todos, sí, los niveles, ¿eh? Yo creo que es imposible hacer un pronóstico, ¿eh? Porque es que realmente ha habido muy buenas películas, naturalmente también de excepciones, pues cómo no, claro, hay una película de la que se espera mucho y después resulta menos, ¿no? Pero bueno, pues es que están todos en este Cannes y está también nuestra amiga Lucía Puenzo, la hija de Luis Puenzo, el director argentino. Y precisamente ella ha presentado una película basada en hechos reales, que es la vida de uno de los personajes más siniestros, más terribles que ha generado la humanidad en todos los tiempos. Evidentemente tiene que ver con el nazismo. Fue el científico de Hitler, sí, sí, ese hombre que quería clonar personas, entre otros muchos experimentos terribles que quiso llevar a cabo, clonar personas para hacer muchos Hitlers. Afortunadamente no llevó a cabo, pues sí, esos experimentos, aunque sí que hizo otros con los pobres hombres y mujeres que tuvieron que vivir en los campos de concentración. Mengele. En efecto, Josef Mengele, el doctor Mengele, famoso, ¿no? Bueno, me llama la atención esta película específicamente de Cannes, pues sobre todo porque además seguramente no va a tener luego tanta repercusión. Bueno, Lucía Puenzo ha dirigido esta película que se llama Guacolda. Lucía Puenzo es la directora, recordemos, de XXI y el Niño Pez, películas realmente interesantes. Ella es novelista también y de luego maneja estupendamente el texto literario y cinematográfico. Los protagonistas de esta película son Diego Peretti, Natalia Oreiro y Alex Brendemulli. Cuenta la historia de una familia que se encuentra a un extranjero en la Patagonia, allí medio perdido, un médico alemán desconocido. Bueno, hacen tantas buenas migas que este hombre se queda a vivir con ellos en la pensión, en la hostería que abren en Bariloche. Quien le llama más la atención a este médico alemán es Lilith, una adolescente de 12 años, pero que parece incluso más pequeñita y que naturalmente llama a ese instinto, vamos a poner entre comillas, científico de este personaje. Lo más curioso de la película es que el que interpreta a Mengele es Alex Brendemühl, que me parece que está muy bien porque ya él mismo da miedo sin necesidad de que haga ningún papel, o sea que debe ser algo realmente importante. La figura de Mengele, como tantas otras figuras terribles a lo largo de la historia, han sido protagonistas de muchas películas de cine. El cine también cumple esa faceta, ¿no? De contar la historia, sí, sí, contarla bien, como es este caso. Es una película que esperamos que se ha estrenado en Cannes, esa película, en una de las exhibiciones que ha habido. Sí, claro, bueno, también ha estado Jodorowsky, naturalmente, en una de esas exhibiciones de cine de autor, ¿no? Y ha habido, yo creo que ha estado todo el mundo, porque ya se sabe que de Cannes, aparte del festival y sus laureles, lo importante es ese mercado importantísimo, el acontecimiento cultural más importante del año en cuanto al cine, desde luego es Cannes, ¿no? Su festival y su mercado. Y también hay que decir que no tenemos muy buenas expectativas, por eso me apetece apoyar esta película de Lucía Puenzo, porque los distribuidores españoles han venido realmente entristecidos. La cosa está mal, no hay euros, como ya sabemos, y entonces, ¿cuántas de estas películas vamos a poder ver en España? Pues se ignora. Pues ojalá podamos ver esta, que habla sobre un personaje tremendo como es Josef Mengele, sobre parte de su periplo en América del Sur. Esta parte de su biografía, pues ahora llega al cine. Es una de las muchas películas que vamos a citar hoy, como por ejemplo aquella que nos habla de una de las familias más importantes del mundo del cine, los Coppola. Pues sí, porque Francis Ford Coppola, el patriarca, tiene nueva película en perspectiva, una película en la que va a hablar, cómo no, de la familia. Quizá la familia es lo más importante del mundo para Coppola, familia, aunque dentro lleve algún padrino de especial categoría. Es la historia de un clan familiar en América, pero de origen italiano, que él conoce perfectamente, en la América de los años 30 hasta los años 60, 30 años en la vida de una familia centrada en la evolución de una pareja desde la adolescencia hasta la madurez. Todavía no hay título para la película, ni siquiera reparto, pero sí sabemos que produce Fred Rush para Paramount, y que la película tiene que tener un poquito de mejor recorrido que las últimas de Coppola. Recordemos que Twix, la película del 2011, todavía está sin estrenar en España, y que la anterior, El hombre sin edad, de 2007, salió directamente en el mercado del DVD. Que yo creo que un nombre como el de Francis Ford Coppola merece que sus películas se vean en todo el mundo y, desde luego, en España. La película sobre la vida, sobre la familia Coppola también. Bueno, todas las semanas tenemos alguna noticia que no es tan buena. Te digo por la siguiente, el retorno, hace muchos años que no sabíamos de él, nos estaba dejando tranquilos. Eres especialmente malo, Bruno. Keanu Reeves, hombre. Exacto. Pobrecillo, que tiene que trabajar y que tiene sí, que no tiene dinero, tiene que llegar no a fin de mes, no te fastidia. Efectivamente. Bueno, pues él quiere volver por todo lo alto, ha presentado en Cannes precisamente su película como director, Men of Tai Chi, el hombre de Tai Chi, en la que él hace de malote, pero se reserva el papel de protagonista para otra peli que viene de la mano de los hermanos Weinstein, nada menos. Está, por lo menos, está así que viene bueno, apadrinada, ¿no? Es una historia de amor ambientada totalmente en una nave espacial, ahí encerrados, te lo digo para que no se escape alguna de sus fechorías. Passengers se llama, no amantes Passengers, aunque suceda también dentro de una nave, sino solamente Passengers. Reunirá a Keanu Reeves con Reese Witherspoon, una actriz interesantísima, desde luego. Dirige Brian Kirk, especialista sobre todo en televisión, ha dirigido muchos episodios de Juego de Tronos y de Boardwalk Empire. Y bueno, el guion es de John Spites, uno de los guionistas de Prometheus, y cuenta esta historia en la nave. Es allí pues como unos cuantos centenares de personas que van en un viaje por el espacio hacia una colonia, van todos hibernados, se supone que esto es en el futuro, y un poquito antes de llegar, es decir, 90 años antes, pues este personaje, sin saber por qué, se despierta, él allí solo, y como se aburre mucho, decide despertar pues a alguna chica que encuentra especialmente atractiva entre todos los que duermen este sueño del viaje espacial. Este es un poquito el meollo del arranque de la historia. Fíjate que he sido un poco malo con Keanu Reeves, porque pero lo cierto es que la figura es un personaje curioso. Claro, Keanu, la figura de Keanu Reeves tiene altos y bajos, sí, mucho, muy mucho, muy muy marcados en su caso. Lo que sí ha tenido es mucha suerte, porque sí que ha estado en películas rodeado desde la dirección hasta los guionistas, rodeado de excelentes hombres de cine, eso sí, y no, ha salido beneficiado un personaje que, bueno, pues que tiene sus altos y sus bajos como tantos otros, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que son muy marcados los suyos. Efectivamente, después de Matrix, quizá, pues remontar aquello era difícil, claro. Y eso es lo que le ha pasado, que no lo ha remontado. Vamos a ver ahora. Vamos a ver la figura de Keanu Reeves, ya sin bromas. Ojalá sea extraordinario su regreso al mundo del cine, que hace mucho tiempo que tampoco sabíamos de él, sea tan bueno como el comentario y la crítica que va a hacer a continuación José Manuel Escribano sobre una película, eso sí, nos va a contar él si merece la pena. Estrenada en España como Dead Man Down. Mataron a mi mujer, mataron a mi hija y pensaron que me habían matado a mí. Debieron asegurarse. ¿Quieres salvarte? ¡Hazlo! Voy a quemarlo todo. ¡Mataron a mi familia! ¿Vienes a por mí? No, voy a por ella. ¡Mierda! Voy a quemarlo todo, dice el protagonista, que pues, no es Mourinho. Efectivamente. Bueno, este tráiler, a diferencia del anterior, no hay que verlo de ninguna manera, porque cuenta toda la película, y además no la cuenta bien. Que es muchísimo mejor no ver el tráiler de Dead Man Down, La venganza del hombre muerto, que al final se ha optado aquí por estrenarla con su título original. El director es Nils Arden Oplev. La producción es de J.H. Wyman y de Neil H. Moritz, y Wyman ha escrito también el guión. Los protagonistas, no Mourinho, sino Colin Farrell, con Naomi Rapace y Terrence Howard. El director es el danés Nils Arden Oplev, que ha dirigido media docena de películas en su país, en Europa, incluidas Los hombres que no amaban a las mujeres, la primera, la original. Y también muchos episodios de series de televisión, y después ya ha dado este salto a Hollywood para realizar este thriller ambientado en los bajos fondos de Nueva York, que es una historia violenta y negrísima en la que los buenos son malos y los malos más malos todavía. El protagonista es Víctor, un hombre extraño, de aspecto sombrío, callado, la verdad es que no dice ni una palabra hasta que lleva un cuarto de hora de película, y además solitario, y tiene motivos para todo ello, porque trabaja para Alphonse, un siniestro gángster que domina en esos bajos fondos de Nueva York, pero que ahora no pasa precisamente por su mejor momento. Su poder está siendo amenazado por un asesino desconocido que mata a los miembros de su banda uno a uno, y no es capaz de evitarlo ni de descubrir al ejecutor de sus secuaces. Uno es estrangulado y puesto en conserva en un frigorífico, otro cae a balazos y uno más por una ventana. Alphonse está ciego de ira, y lo peor es que cada paso que da se vuelve en su contra. Víctor asiste con impasibilidad a estos sucesos. Impasibilidad que es la que pierde al fin cuando se encuentra con Beatriz, una enigmática joven francesa vecina suya que ha llamado su atención. Beatriz vive con su madre y trata de restañar sus heridas de cuerpo y de alma también, y recomponer su vida. Para ello necesita de Víctor, y no dudará en demostrarle que sabe de él más que nadie, que conoce sus secretos más escondidos, aunque se equivoca, no lo sabe todo. Ella, a cambio, sí que le cuenta toda su verdad, su dolor y su rabia contenida, que al fin deja salir. Debe convencer a Víctor para pedirle, o más bien para exigirle, que ejecute su venganza. Y la venganza es también el motor que lo mueve a él. Los dos están dispuestos a tomarse la justicia por su mano, dado que la ley y los jueces los han desamparado. Ambos buscan encontrar la paz, la tranquilidad para su espíritu, y ello solo es posible si la reparación es suficiente, es decir, que incluya la desaparición del agresor. Nils Arden Oplev se ha llevado a América a su actriz favorita, Naomi Rapace, una Lisbeth Salander francesa y adulta, pero igual de intensa, para hacer pareja con Colin Farrell, una combinación extraña, pero que funciona bien. Es verdad que son muy adecuados a la oscura historia que viven en la pantalla. El director ha acertado también al dotarla de una fotografía muy expresionista, con objetivos muy largos que difuminan el escenario para dar más protagonismo a los personajes, y también al rodearlos de una luz opaca, carente totalmente de heroísmo y de poesía. Porque no hay ninguna de las dos cosas en este guión acerado y bien calibrado, que solo en un par de momentos, momento y medio para ser más exacto, desciende hasta bordear el nivel de la cacharrería. El más peligroso precisamente es el de la secuencia final, el único en el que también asoma cierta concesión al sentimiento. El resto, la mayor parte desde luego, navega por los senderos del noir, fiel a sus códigos, sin caer en la justificación moral de unos seres que ni la piden ni la necesitan. Esa crudeza y esa ambigüedad de los personajes y la difícil separación entre héroes y villanos a la que aludía al principio se resuelven solo por el carácter liberador de la venganza y la difícil redención que proporciona. La vuelta al origen de los protagonistas, a su vida antes de la tragedia, que los impulsa, tuerce su voluntad y los convierte en verdugos implacables, urgentes y casi involuntariamente unidos en su destino. Bueno, para que al final los mecanismos del odio y la violencia pudieran convertirse en una historia de amor, sería necesario que Víctor y Beatriz, antes perdidos y casi ahogados en un mundo que los ha maltratado y hundido, pudieran reencontrarse entre los restos del naufragio y salir a flote juntos, limpios y libres de toda culpa. La crítica, la película, ha sido Dead Man Down, con Naomi Rapace, con Colin Farrell, con un elenco enorme de estrellas. Este ha sido el comentario de José Manuel Escribano. Vamos con la lista de Super 10, que sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues Scary Movie 5. 5 veces ya hemos visto esta película. Ha bajado desde el 9 en su tercera semana. ¿9? Objetivo, La Casa Blanca, de Anton Fuqua, con Gerard Butler, Aaron Eckhart. Ha bajado desde el 8, 2 semanitas en la lista. ¿Y cuál se queda esta semana en el 8, entonces? Pues también bajando un poquito, Django Desencadenado, la película de Quentin Tarantino, de la que hemos hablado tantas veces, porque lleva 18 semanas en el Super 10. ¿Y 7? Iron Man 3, de Shane Black, también ha bajado, está caído un poquito más, desde el puesto 3 en su cuarta semana. ¿En el 6? La película de la semana, el estreno esperado y además inevitable, El Gran Gatsby, entra en este puesto 6, la película de Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, primera semana en la lista. 5. Searching for Sugar Man sigue subiendo admirablemente esta película, que ya es Super 10, 10 semanas en la lista. ¿En el 4? To the Wonder, también sube un poquito más, la película de Terrence Malick, Ben Affleck, Olga Kurylenko son sus protagonistas, 5 semanas en el Super 10. ¿En el 3? La Caza, de Thomas Vinterberg, 5 semanas en la lista, ha subido un puesto. ¿En el 2? Pues sorpresa, en el 2 está Amor, la película de Michael Haneke, que en su semana 20 semanas y última en el Super 10, ha caído desde la primera posición. ¿Y eso significa que es que va a salir de cartelera, supongo? Claro, efectivamente, esta es su última semana en exhibición, yo creo que en toda España. ¿Y después de cuántas semanas en el puesto número 1? Exactamente, 20. 19, bueno, 18 en el número 1, tardó una en subir y ahora ha caído en la última. Bueno, pues esto quiere decir que en este momento hay muchísima expectación para saber ¿qué película ocupa el puesto número 1 del Super 10? Pues lo ocupa Celso Franco empujando su carretilla. 7 cajas, Juan Carlos Manella y Tane Sembori son los directores. 3 semanas en la lista, en el 3, en el 2 y en el 1. Fíjate, con una crítica extraordinaria, cada vez gustando más al público. Es de esas películas que ha empezado precisamente gracias a los comentarios de vosotros, de los que sabéis del cine, y la gente se ha ido acercando, sí. Y después el boca-oreja ha funcionado fenomenal, En efecto. Es una de esas películas, una de esas grandes sorpresas de la temporada, con toda seguridad. La mayor de momento. Bueno, ¿y cuál otra recomendamos para nuestros oyentes? Pues esta en América también ha sido sorpresa. Un amigo para Frank, la película de Jake Schreier, con Frank Langella, Susan Sarandon, Liv Tyler, un reparto extraordinario. Un anciano y su amigo íntimo, un robot. José Manuel, la semana que viene hablamos, y hablamos por supuesto de ese palmarés de Cannes. Claro. Llega dentro de muy poquitas horas, pero sí te pido que te mojes un poco. ¿Quiénes podemos ver levantando alguno de los premios? Pues, van a estar muy repartidos, bueno, no lo sabemos, pero como decías, es que es una de las grandes citas del mundo del cine. Efectivamente. La más importante del cine, excepto donde los Oscar, que es un poco el conglomerado, el resumen de todo, pero en cuanto a festivales es, sin lugar a dudas, el más relevante. En fin, no, como no tengo bola de cristal, solo diré que, hombre, ahí está Hirokazu Koreeda, ahí está Polanski, esos son nombres que yo creo que no se van a ir sin alguna mención en el palmarés. Koreeda y Polanski, alguno de ellos seguro que mañana... En fin, lo sabremos. Dentro de unas pocas horas. Y seguramente quien gane no va a ser una mala película. No, estoy seguro de que no. Está Spielberg de presidente del jurado. Así que bueno, pues más que asegurado está. José Manuel, nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta luego, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El mundo del cómic. Por supuesto, con Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca, desde Padilleros número 11. Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola. Celebrando el Día de la Toalla, bueno, como celebraste también el Día del Orgullo Friki. Exactamente, hay que celebrarlo, sobre todo el Día de la Toalla, que reconozco que me gusta más, es más divertido, porque el Día del Orgullo Friki es, bueno, los 365 días al año, y hay que reconocer que ahora pues todos hemos sacado nuestra parte friki, ¿no? Nuestra parte, por decirlo así, extrema y excesiva, y bueno, pues ahí durante un día nos permitimos el reírnos también de nosotros mismos, que siempre viene bien, y de discutir de cosas en el fondo muy banales, pero que siempre gustan, ¿no? Pues las películas aparecen miles de veces, discusiones de si es más fuerte fulanito que menganito, de si es mejor Superman que Batman, Spiderman o Lobezno. Entonces, bueno, pues hemos estado pensando que el Día del Orgullo Friki y también el Día de la Toalla, pues podíamos traernos tres versus de cómic para poder reírnos también un poquito y celebrar esas discusiones, que en todas las tiendas de cómics seguro que hemos tenido esas discusiones, esas charlas. Pero si escuchamos a Hulk, no hay debate que vaya, que valga, porque dice, ¿quién es más fuerte que Hulk? Nadie. Claro, claro, pero es que luego, oye, siempre que pise, el suelo, pero respira en el espacio como Superman. Ahí ya tenemos discusiones, Bueno, ¿tú a quién prefieres, a Alien o a The Predator? Pues mira, yo te reconozco que soy más de Aliens, y esta discusión que en plenos 80 generó si el mejor cazador de la historia, que se suponía que era Depredador, contra el mayor cazador de humanos y de presas, que era Alien, ¿quién vencería? A finales de los 80, Dark Horse quería publicar tebeos de las dos franquicias y se atrevieron a juntarlas. El susto vino cuando de esa miniserie de 6 números vendieron más de 1 millón de copias, y supuso que a día de hoy haya 2 películas y haya miniseries tan solamente bizarras como puede ser Alien contra Depredador, Superman contra Batman, y bueno, pues como comentábamos, esas 2 películas que llaman mucho la atención y que sin embargo la calidad de los TVOs supera amplísimamente las películas, que bueno, no deja de ser mero entretenimiento. Sin embargo, estos dos iconos del terror están ahí delante y siguen publicándose TVOs tanto de uno como de otro por separado y juntos. Alien contra Depredador es el primero de los cómics también convertidos en películas que hemos repasado contigo esta madrugada, pero hay más, por ejemplo, los X-Men contra los Titanes. Sí, X-Men con Titanes fueron una de las primeras miniseries que juntaron Marvel y DC, fue ese versus de unir grupos de jóvenes superhéroes. Sin embargo, no ha sido la única, fue la primera y abrió un frente común en una época bastante más divertida, bastante más lúdica de la que tenemos ahora, que es bastante más oscura y bastante más difícil a la hora de leer, y nos ha llevado a que a día de hoy una empresa, por ejemplo, como Marvel, haya conseguido que durante casi un año todas sus series se mezclen directamente entre algo que es los X-Men contra Vengadores. Son sus dos grandes franquicias. Le ha supuesto estar durante casi un año entre los 25 cómics más vendidos de todo Estados Unidos, ese versus. ¿Con la excusa cuál es? Pues algo tan sencillo como quién puede más, si Ojo de Halcón o el propio Hulk, si puede la Visión contra la Bruja Escarlata, si puede el Hombre Hormiga contra Iron Man. Realmente todos los grupos que pueda haber, todos esos versus de superhéroes, que no dejan de ser mismamente héroes, no son iconos, los hemos visto y los vamos a ver en la gran pantalla durante este año y el que viene, y bueno, pues vamos a descubrir quién puede más durante las páginas, y durante 9 meses lo estamos disfrutando. Ahora, si vamos a cualquier tienda de cómics, abrimos unas páginas y vemos una buena ensalada de tortas, que muchas veces hay que disfrutar, ¿no?, de estas discusiones de fíjate, esto está por si merece la pena, si está bien hecho, si no está bien hecho, y si es realista o no es realista, muy entrecomillado, dentro del mundo del cómic. Y el versus de grupos Vengadores contra la Patrulla X. Eso es lo que acabamos de comentar, y la verdad es que, bueno, pues ha dado mucho que hablar. Ha supuesto también una excusa para la propia Marvel para sacar personajes dentro de una franquicia y otra de cara, pues bueno, a todas las series que está publicando y que va a publicar Disney, que va a haber una aluvión bastante interesante durante este año y sobre todo el que viene con la llegada de los nuevos Capitanes América, Thor y por supuesto, Vengadores 2. Y luego también en el mundo del manga existen esos versus. Sí, en este traemos un guiño, yo reconozco que me gusta mucho, hay una serie que se llama Detective Conan, en la que, bueno, esos días de Sherlock Holmes, cuyo nombre viene tomado de Conan Doyle, resulta que sufre una maldición y se convierte en un niño investigador, detective, y a la vez tiene un gran enemigo, en este caso no es Moriarty, es Magic Kaito, un chico que descubre que su padre era un ladrón, que no murió en un accidente, como se le dijo, sino que, bueno, en un robo que salió mal, pues alguien lo asesinó. ¿Quién lo asesinó? Pues esa es parte de esa trama, ¿no? En medio tiene que acabar trabajos de su padre, tiene que conseguir dinero para financiar sus actividades, y tiene como gran enemigo al niño detective. Realmente es una manera de que los chavales descubran el género negro de forma divertida. Porque, bueno, pensamos género negro, películas oscuras, detectives, films fatals, y sin embargo han conseguido una atmósfera divertida, curiosa, bonita y divertida para los enanos, ¿no? Que puedas disfrutar tanto mayores como pequeños, y lleno de guiños a las obras de Conan Doyle. Raúl Sahagún, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Y hasta aquí ha llegado el programa de esta madrugada. Volveremos mañana a las 2, la 1, en la Comunidad Canaria. Martín Espósito, Silvia, mañana. Casa Sola. Mañana con tertulia. Estar muy atentos, que tenemos invitado especial. Con muchas cosas en la tertulia, lo dicho, a las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Noticias y os dejamos después en buenas manos.